¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Sean todos bienvenidos a este programa llamado Comic Manía, directamente desde la antesala del infierno, mejor conocido como Cancún, Quintana Roo, para las personas que no sepan. El día de hoy vamos a tratar, mi buen amigo Beto Calvo y yo. Beto, por favor, diles hola a la gente de Comic Manía. Hola a todos. Haremos hasta lo imposible por contestar 11 páginas. Sí, lo escucharon correctamente. 11 páginas de preguntas de todos ustedes. Entonces, pues, ¿sabes qué? Podemos hablar de muchísimas, muchísimas cosas antes de empezar el programa, pero yo creo que cometimos ese error la vez pasada. Nos echamos media hora con Stan Lee. Entonces, yo creo que sería padre si nos podemos lanzar directamente a las preguntas. Pero, ¿qué te parece si antes de hacer eso, para las personas que no tengan el placer y el honor de conocerte, Beto, nos dices de dónde vienes y qué es lo que haces en tus tiempos libres? Básicamente, danos tu programa de radio, o mejor, tu podcast, y todos tus blogs de una vez. Y los vuelves a dar al final del programa. Ok, ¿que de dónde vengo y quién soy? Pues eso sería demasiado aburrido para... más bien si interesa lo que tengo que ver con cómics. Hace varios años fui traductor y articulista para Grupo Editorial Vid. Okay. El responsable de traducir Planetary, The Authority y alguno que otro especial. Así como escribir los artículos que venían con ellos. Actualmente, pues, escribo para una revista que no se puede mencionar aquí. Okay. También colaboro en un blog y podcast llamados Comicverso, que lo encuentran en comicverso.org, donde publicamos aproximadamente cada 15 días un nuevo podcast. Perfecto. Y, pues, con cómics eso sería todo. Si les interesa, pueden seguir presentando las explicaciones. Esto en Facebook nos pueden buscar así, como Comicverso. Okay. Igual en Twitter es @Comicverso. Y a mí personalmente me encuentran como @albion2112. Me parece perfecto. Y como todos ustedes saben, pueden encontrar este programa en Facebook a través de Comic Manía MX. También tenemos el programa de TV que está en YouTube, que es Comic Manía TV. Y también nuestra página de Facebook, que es comicmanía.aw. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Por si tienen alguna pregunta a través de la semana a través de Facebook, me lo pueden mandar en un inbox o también el correo, que es comicmaniamx@gmail.com, donde también espero todas las respuestas para las trivias. Y hablando de trivias, todas las trivias salen durante las canciones los miércoles que se hace el programa, y nuestro Twitter es @comicmaniamx. A ver, y la semana pasada, aunque no lo creas, Beto, sí hubo trivias. Regalamos la litografía de Grido. Muy bonita. Lucas Marangón. Muy bonita. La sacamos a trivia, y también los primeros tres números de Fanboys contra Zombies. ¿Cuántas personas crees que participaron en la trivia? No lo sé, ¿cinco? Dos. Entonces, mucha gente no estaba poniendo mucha atención. Entonces, Fanboys contra Zombies del 1 al 3 y la litografía de Grido ya se fueron. Esta semana vamos a dar un póster de La Mole, ¿ok? Que no sé quién sea el autor, pero fue el de esta mole, el de la mole pasada. Y vamos a dar los últimos tres. ¿Cuál es el que tiene el Ángel de la Independencia de fondo? Efectivamente. Es una pintura de José Quintero, muy bonita, de Buba. Muy bonita, muy bonita. Y también vamos a dar los números 4, 5 y 6 de Fanboys contra Zombies, por si más personas quieren participar. Y si no, pues no importa, siempre habrá algún ganador. Ya saben que todos pueden participar a través de nuestro Twitter. Y manden sus respuestas, no al Twitter, por favor, sino a nuestro correo electrónico que ya he mencionado antes múltiples veces. Y bueno, lo que sí me gustaría decir antes de que empecemos este programa, ya a empezar a contestar las preguntas, esto no tiene mucho gran punto de debate, nomás me dio mucha risa, te lo estaba comentando. Hay una página de internet que me encanta que se llama Comic Book Resources, donde tienen una página que se llama Comic Book Legends Revealed, donde revelan leyendas y mitos del mundo de los cómics. Y el más reciente que estaban viendo, que hicieron esta semana, fue algo muy lindo. Un lector preguntó si alguna vez hubo un intercambio de palabras, un debate, entre Frederick Wortham, este hombre de gran infamia entre todos los comiqueros, que fue el autor de Seducción de los Inocentes, donde él estipulaba que si leías cómics te ibas a volver un degenerado, un pervertido y posiblemente hasta un criminal. Y como podrán ver, a Carlos, yo y Moisés, no soy ni una de esas tres cosas. Medio pedófilo, pero hasta ahí. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de otras cosas. Y resulta que la razón por la que salió esta pregunta de esta persona es porque Stan Lee, en su libro Excelsior, menciona que él múltiples veces debatió a Frederick Wortham. Y lo curioso fue que sacaron pruebas de que jamás hubo este encuentro entre las dos personalidades. Y nomás menciono esto porque recordarás que la semana pasada mi gran queja de Stan Lee es que constantemente inventa cosas de su vida diciendo que sucedieron. Y en realidad son... A él le gusta crear historias, historias divertidas de su vida y de los cómics. Entonces a veces inventa cosas para que su vida suene más rimbombante y más interesante, y a veces eso a mí me afecta porque prefiero escuchar la verdad, porque a veces la verdad es más interesante que la ficción. Por eso de vez en cuando me gusta ver documentales. Pero bueno, eso nomás quería decir para que vean que no nomás digo cosas en contra de Stan Lee sin pruebas. Hay gente que constantemente está debatiendo sus argumentos y más bien la veracidad de algunos de sus argumentos. Pero no hablemos de eso, vamos a hablar de cómics. Beto, ¿qué te parece si nos lees la primera pregunta que tenemos el día de hoy? Pues la primera pregunta no es una pregunta, es una serie de preguntas, con la que dejamos pendiente al final de, okay, de la grabación anterior. A ver. Que es de Xpider2099. Ok. Quien dice, saludos a Comic Manía. Voy llegando a la casa y después de pasar por el estrés de un bloqueo, me dispongo a desestresarme escuchándolos. Okay. Trato de ver lo que sale en Marvel Now y como tenía muchos en el cómics, tengo algunas preguntas. ¿Qué pasó con los poderes de Rogue, que ya no vuela y no tiene super fuerza? Sería la primera. Bueno, una cosa muy importante que tenemos que saber... Yo no sé cómo los perdió, esperemos que tú sí lo sepas, porque si no nos veremos muy ridículos con nuestra primera pregunta sin saberla. Pero lo que tengo que decir en este momento, creo que sería importante, es que los poderes de superfuerza y de vuelo de Rogue no son naturales. El poder de ella es uno, absorber los poderes de otros individuos. Para las personas que vieron Héroes, ella tendría los poderes de Sylar, o de Peter Petrelli, básicamente, ¿ok? Ese era su único poder. Pero en su primera aparición, como tú recordarás, fue en un anual de los Avengers, si estoy en lo correcto, fue el número 10 o el número 11, no recuerdo perfectamente bien, creo que fue el número 11, ¿no? Dibujado por el más reciente invitado de la mole, Michael Golden, donde Rogue... ¿El 10? Si no me falla la memoria, es del 81. Okay. El primer anual es del 71, entonces, no del 72, entonces debería ser el 10. Pero sí es el 10 o el 11, seguramente. Me parece perfecto. Bueno, entonces resulta que, de hecho, tienen la portada más horrible que jamás he visto en un anual. ¿Si ubicas la portada? Es un collage de imágenes, parece una página de cómic, pero una página mal diseñada de donde no hay una buena narrativa. Horrible, horrible. Tú ves esa portada y dices, va a ser el peor cómic del mundo, con el peor arte del mundo, se ve aburrido. Yo lo tenía en las manos y por poco no lo compro. La única razón por la que lo compré fue que había comprado el anual anterior y el anual siguiente, cuando estaba haciendo mi colección de Avengers. Y dije, ¿sabes qué? Pues no quiero tener un hueco en mi colección. Y lo compré. Abro el número. Además, acabo de buscar la imagen. Sí. Nada más para dejarlo claro. Sí es el anual número 10 de Avengers. Me parece perfecto. Es una portada que son un chorral de cuadritos que no dicen nada. Y es una portada roja de fondo y todos los cuadritos. Horrible. Y abres el cómic, y no solo la historia es fenomenal, además el arte es de Michael Golden en su mejor momento. Y la historia es de Chris Claremont. Entonces, excelente historia. Pero bueno, básicamente lo que termina sucediendo, a través de una larga historia, Miss Marvel abandona a los Avengers, se va a Limbo con su amante Marcus. Marcus muere en Limbo y ella regresa a la Tierra. Por todo un rollo larguísimo que explicaré si ustedes me lo piden, pero no lo voy a explicar en este momento porque es muy largo. Miss Marvel, Carol Danvers, regresa a la Tierra y no va a hablar con los Avengers. Hay como que problemas entre ellos. Cuando Miss Marvel está en uno de los, creo que el Brooklyn Bridge, ¿cómo se llama? El puente de Brooklyn, ahí en Nueva York, está ella caminando por ahí, aparece Rogue de la nada, le quita sus poderes y su memoria, pero en vez de haber un contacto leve, pequeño y rápido, el contacto fue tan largo y tan prolongado que Rogue absorbe todos los poderes de Miss Marvel permanentemente. Y no solo absorbe los poderes, también absorbe el conocimiento y memorias que tiene Miss Marvel. Y es lo que termina haciendo que Rogue se vuelva buena, porque Rogue era una villana, y una villana mala de Malolandia. Pero en el momento que ella empieza a tener esos problemas psicológicos, porque tiene sus memorias más las memorias de otra persona, en este caso Carol Danvers, ya no sabe dónde empieza ella y dónde termina Miss Marvel. Ya están tan mezcladas las memorias que no sabe qué está pasando. Y es cuando decide ser miembro de los Hombres X para que el Profesor X utilice sus poderes telepáticos y le empiece a ayudar. Para que de esa manera pueda de saber dónde termina una y dónde empieza la otra. Pero bueno, eso es básicamente lo que hemos visto con ella. Pero desafortunadamente, Rogue tuvo los poderes de Miss Marvel por la gran mayoría de su carrera, cuando ella fue muy famosa, que estamos hablando que fueron los 80s y también los 90s, y tanto así que hasta en la serie animada su nombre era Titania, haciéndole mucho más juego a su superfuerza que provenía de Miss Marvel que a sus poderes como parásito, se podría decir, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, ella iba a tener los poderes eternamente, nunca se le iban a quitar, y yo creo que hasta el último momento que yo leí cómic de los Avengers, perdón, de los Hombres X, ella tenía sus poderes. Me imagino que, creo que fue en X-Men Legacy, donde nuestro buen amigo Spike Valentine constantemente menciona que Rogue era el personaje más importante de ese cómic, fue ahí donde ella perdió sus poderes y se quedó con solo su poder natal. ¿Habrá sido por ahí o tú tienes alguna historia detrás de la historia? Es que no sé exactamente dónde esté leyendo él, porque en los últimos 10 o 12 años han jugado demasiado con lo de los poderes de Rogue. Uh-huh. No sé si tú recuerdas una historia que se llamaba Maximum Security. Ah, sí, que es cuando Ego, el planeta viviente, quiere destruir la Tierra, ¿cierto? Ajá. Previo a esa miniserie, en una pelea ella es herida y pierde sus poderes. Uh-huh. Todos, incluidos los de Miss Marvel. Okay. Después de eso, absorbe los poderes de una chica del equipo este de los Skrulls, el de Cadre Kay. Ajá. Y posteriormente, hacia el final de esa historia, Sage le reinicia las habilidades, incluso altera sus poderes, porque Rogue podía, utilizando solo su fuerza de voluntad, utilizar cualquier poder que alguna vez hubiera absorbido. Okay. Esto duró muy poco tiempo, y han jugado un poquito con esa idea de que de repente por temporadas no tiene acceso a todos sus poderes, pero realmente no sé en dónde empezó a leerlo, no sé si en alguna saga reciente haya algo por lo que ya no pueda volar, pero... Uh-huh. Pero no he visto ninguna mención a que no lo puede hacer. No la he visto haciéndolo, pero no sé, bueno, si hay razón. Bueno, en Uncanny Avengers es clarísimo que ella ya no tiene los poderes de Miss Marvel, solo tiene los suyos. Pero bueno, antes trataremos de buscar el dato correcto y exactamente en qué momento los perdió. Y vuelvo a decir, qué lástima que en este momento no esté Spike Valentine con nosotros. Llegando a México, lo invitaré al programa. A ver si nos acompaña en el programa del día 15. A ver si te resuelve todos esos problemas más puntillosamente. Pero bueno, la próxima pregunta es, ¿quiénes son los nuevos integrantes chavitos del Hellfire Club y de dónde salieron? Me imagino que se refiere a los niños muy chiquititos que fueron los causantes del schism, ¿cierto? Porque dudo que se refiere a los upstarts. O sea, lo que sería la más reciente encarnación del Hellfire Club, que son una bola de niños, me imagino que es esto a lo que se refiere, sobre todo si está hablando de Marvel Now, que tendría que ser la continuación más reciente, y los upstarts sería bastantes años más atrás. Ok, entonces... ¿De dónde salieron esos niños? Porque sí, son los causantes de todo el problema que sucedió en el Schism, que fue la destrucción de la isla de Utopia, o Utopía, como se diga, y todo la gran pelea entre Cyclops y Wolverine, donde se dividen la escuela, y ahorita ya tenemos a los Wolverine and the X-Men y los Uncanny X-Men. ¿De dónde vienen esos niños? Yo recuerdo que tú sí leíste toda esa estupidez, y yo sí me rehusé. Se me hizo muy tonto. ¿Son los hijos del Hellfire Club? No, ¿verdad? A algunos de ellos, no todos. Okay, el hijo de uno de ellos es el que reúne al grupo de niños, pero básicamente son niños ricos y malcriados, pero su primera aparición es precisamente, no sé si en Schism o en alguno de los previos, es eso. ¿Sí? Que aparece por primera vez. A mí lo que no me gustó es que los upstarts nunca se me hicieron personajes muy interesantes, pero todos estaban en sus 20s, ¿no? Entonces dices, bueno, entiendo que son chavitos ya maduros, que tienen resentimiento con los padres, son niños malcriados, juniors, y creen que ellos saben más que los papás y por ende van a tomar control del Hellfire Club. Pero en el caso de este nuevo Hellfire Club de chavitos, son niños, ¿qué te gusta? ¿El más grande de tener 11? O menos, ¿no? Pues Sí, los ponen para que se vean como niños grandes, tal vez pubertos, no, no sé, dependiendo del dibujante, tal vez puedas argumentar que uno tiene 12 o 13 años, pero no más. Y como que digo, bueno, entiendo que ellos sean malcriados y que quieran tomar control de la sociedad, pero que sean asesinos, eso sí se me hizo un poco extraño, ¿no? Porque de hecho ellos ordenan que un centinela vaya a destrozar una isla y básicamente crear un pequeño genocidio, ¿no? Entonces yo no sé si deberían de hacer ese tipo de cosas, más que nada con niños, pero bueno, básicamente salieron, digamos, son hijos de los asociados del Hellfire Club. A ver, la próxima pregunta, ¿nos la podrías leer, por favor? La siguiente, todas estamos con las de X-Spider, ¿no? La tercera es, ¿quiénes son los gemelos que controlan los jinetes del Apocalipsis en Uncanny Avengers y por qué estaban en el espacio? Pues son los hijos de Apocalipsis, ¿no? No, no, perdón, son los hijos de Warren Worthington, ¿cierto? Se supone, al menos eso es lo que dan a entender. De un futuro, son los hijos de Ángel, de los Hombres X, o de Arcángel, de los Hombres X, pero en un futuro. De muchos futuros alternativos que hay en el universo X. Por eso es que ambos personajes tienen alas, ¿cierto? Porque si algo descubrimos en X-Force, es que a pesar de que Ángel por un tiempo recupera sus alas originales, la sangre que le injertó Apocalipsis para darle el color azul a su rostro y a su cuerpo y darle las, ¿cómo se llama esto? Las alas mecánicas o las alas metálicas, cambió su ADN para siempre. Entonces cuando tiene hijos, además de ser mutantes, también tienen como que poderes extras que les permite eventualmente volverse jinetes de Apocalipsis o, digamos, continuar el legado de Apocalipsis, porque su ADN está cambiado para siempre. Y estaban en el espacio porque pues, obviamente vienen del futuro. Y ahora están peleándose. De hecho, ¿quién es Rick Remender, el que los crea, no? De hecho, es en X-Force, es durante la saga del Arcángel. Ajá. Se supone que son los hijos de quien en ese momento eran los jinetes, la chica que era Pestilence. Okay. Es la que se embaraza. Ah, ok. Los niños, uno es Uriel, el otro no recuerdo qué nombre tiene, y la razón por la que desaparecen un tiempo antes de reaparecer en Uncanny Avengers es porque se los secuestra Kang el Conquistador. Y se los llevan en Timestream. Perfecto. Aparecieron durante The Age of Ultron. De hecho, la chica... Ya aparecen como adolescentes. Uh-huh. Y la chica es ciega, o sea, su hermano fue forzado a quitarle la vista y ella es como que puede ver el futuro, ¿no? No es futuro exactamente, pero tiene premoniciones. Exacto. Sí, como que puede decir más o menos lo que podría suceder si cierta acción se hace, ¿cierto? Sí. Vamos a ver. Y esta es una pregunta para ti, porque obviamente yo he evitado para siempre los cómics de Spider-Man desde todas las tonterías de One More Day. No, claro, desde la saga del clon creo que fue donde empecé a evitar los cómics de Spider-Man. Dice, ¿el hijo de Harry Osborn tiene poderes? ¿Cómo sabe que el Spidey actual es Bad Boy? A ver, ¿qué está pasando? O sea, Harry Osborn, yo recuerdo que tenía un hijo y después Harry Osborn murió y ahora Harry Osborn regresó a la vida o nunca murió, según nos establecieron después de One More Day. ¿Su hijo tiene poderes? ¿Es claro no, si no tiene no has dejado en claro, pero pareciera que el niño al menos sospecha que por lo menos que Spider-Man no es honesto. Ok. Un par de veces que ha aparecido se refiere a él como un chico malo. Ya veo. Pero no han dado a entender si es por algo que siente o si es por algo que oyó o vio, pero sí ha dado a entender en un par de ocasiones que no confía en Spider-Man, o al menos no lo considera un héroe o alguien honesto. Una de las cosas que podemos decir también del hijo de Harry Osborn es que de seguro él fue afectado por el suero que le da superpoderes a Harry Osborn, para las personas que no sepan. Había un suero que tomaba Norman Osborn para ser súper fuerte y poder enfrentarse a la Hombre-Araña. Harry Osborn, cuando toma el manto del Green Goblin, del Duende Verde, él también utiliza el suero que usa su padre. Entonces me imagino que cuando tuvo al hijo, el hijo se bañó o fue expuesto a un nivel ADN de estos genes manipulados del papá por esta fórmula. Entonces puede ser que el niño tenga poderes, pero como tú mencionas, no se ha resuelto nada. Y hablando de no resolverse nada en Spider-Man, Yo sé que tu buen amigo Dan Slott dijo que ya estaba muerto a Peter Parker y nunca iba a regresar. Yo no he leído nada de Superior Spider-Man, tú has leído varios números, sino es que todos. ¿Va a regresar Peter Parker o no? ¿Tú qué opinas? Me imagino que eventualmente, pero al menos ya es más de un año en el que no lo tenemos, entonces por lo menos ya pasó de ser el evento de que lo matamos para revivirlo en un par de meses. Es evidente que la historia que tenía pensada era algo bastante más largo. Okay. Y a la fecha sigue negando que lo vaya a regresar. Entonces, por lo pronto, ahorita está por iniciar una saga grande dentro de la serie, que es Goblin Nation. Okay. Que tomando en cuenta que involucra a los Osborn, tal vez podamos ver algo más del niño en esta historia. ¿Y vamos a ver algo de Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099? Ya apareció. Sí, solo por eso estaría interesado de comprarlo. Me gustaba mucho ese personaje. No creo que el cómic fue beneficiado o se benefició del artista. Buenas historias, pero con un artista tan mediocre que creo que afectaba en serio mi disfrute. Creo que Leonardi no es malo, pero sí. No es el mejor dibujante para hacer un título de superhéroes. No. Creo que él estaría mejor haciendo cosas en otros géneros donde pueda dibujar gente así, porque tiene una buena narrativa, tiene un buen diseño de página, pero su estilo es muy poco atractivo para un cómic de superhéroes. Sí. Y yo sé que no debería de afectarme, pero en el caso muy particular de Spider-Man 2099, sí me afectó muchísimo y limitó mucho mi disfrute de ese cómic, tanto así que lo dejé de comprar. Y lo peor de todo es que de alguna manera u otra, el resto del universo 2099 era tan malo que también eso me mató mi disfrute de Spider-Man 2099. Pero bueno, la próxima pregunta, por favor, de Joey Jr., ¿nos las podrías leer? Joey Jr. dice, saludos, mi maravilloso Joey. Primero que nada, te agradezco mucho por haber venido a León. Fue muy divertido. Gracias. También gracias por crear la batalla de sabiduría entre Mini Joey y Joey Jr., o sea, yo. Te agradezco haberme nombrado así. En serio, ahora me siento mucho más superior. Quisiera preguntar tu opinión respecto a Superior Spider-Man. Gracias por tu atención. Atentamente, Toño, amigo de Mariela. Beto, por favor, toma la pregunta, porque mi opinión de Superior Spider-Man es, si no es Peter Parker, honestamente no estoy interesado. A ti te gusta mucho, ¿no? A mí me gusta mucho, y de hecho, si no quieren tomar mi palabra, los invito a que visiten sitios especializados en cómics y revisen las listas de lo mejor del año. Uh-huh. En casi cualquier lista aparece en el top 10 del año Superior Spider-Man. Es una de las mejores series que se publican actualmente. Bueno, obviamente está sucediendo eso porque Geoff Johns ya no está escribiendo Green Lantern, pero no hablemos de eso. Entonces decías de Superior Spider-Man. Geoff Johns está escribiendo por ahí un par de cómics que yo pondría en los esperos del año, así es de que, pues, no compañero, cuál sería la diferencia. Forever Evil y Justice League of America y Justice League son tres de los peores cómics que jamás he leído en toda mi vida. Lo que lo convierte en lo que nuestros vecinos del norte llaman un one trick pony. Es horrible. Solamente sabes una cosa. Lo único que puede escribir es Green Lantern y nada más. Bueno, también puede escribir Aquaman. No tan bien como Green Lantern, pero puede escribir Aquaman. Pero qué onda con Justice League, Justice League of America y Forever Evil es para matar a alguien. O sea, son estúpidamente malos. Y lo peor de todo es que hay gente que los está comprando número tras número. Y digo yo, ¿pero por qué compran esos cómics? El arte está muy bonito en la mayoría de ellos. O sea, creo que es David Finch que está haciendo Forever Evil. Y también por un tiempo hizo Justice League of America. Y Jim Lee por mucho tiempo hizo Justice League. Pero qué malos cómics. O sea, no tienen ni pies ni cabeza, no tienen ni historia. Es un insulto a todos esos superhéroes. Pero bueno, decías de Superior Spider-Man que está en el top 10 de todas las listas. Muy apreciado. Sí, todo el mundo lo pone entre lo mejor del año. Uh-huh. Es una de las series más vendidas, entonces pues tanto a la crítica especializada, medios dedicados al cómic les ha gustado, como a los fans. Me parece perfecto. Tanto fan como hay que se queda constantemente de su existencia o de que no sea Peter Parker, pues parece que ya no hay más que lo están comprando. Las historias son sumamente entretenidas y tal vez una de las cosas que las hace más interesantes es precisamente el hecho de que no sea Peter Parker. Creo que eso es algo que Okay. que te ayuda a lidiar con las cosas, porque no es la primera vez que vemos que un villano o unos enemigos ocupe el lugar de Spider-Man, ¿no? La más famosa probablemente sería en Kraven's Last Hunt, la última cacería de Kraven. Creo que es importante poner un pequeño paréntesis acá. Si no han leído Kraven's Last Hunt, en este instante, por favor, dejen lo que estén haciendo y váyanse a su tienda de cómics más cercana. Sé que está cerrada, posiblemente, pero no importa. Vayan en este momento y tienen que comprar ese cómic. Búsquenlo en números individuales, búsquenlo en español, búsquenlo en inglés, búsquenlo en francés, en el idioma que sea de su preferencia. Cómprenlo en TP, cómprenlo como sea. De hecho, los Essentials de Spider-Man, que son estos cómics que por un precio muy barato, son como 20 tomos en blanco y negro, cómprenlo. Tiene que ser parte de su colección. Si son fans de Spider-Man, Kraven's Last Hunt o La Última Cacería de Kraven es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida, de J.M. DeMatteis y dibujado por Mike Zeck, el mismo dibujante de Secret Wars. Con tintas de Bob McLeod. ¿Perdón? Con tintas de Bob McLeod. Que de hecho vino a México, es ¿no? Lo que es clásico, de principio a fin. Un excelente título para que las personas que no lo hayan leído, nomás se los doy como que en breve. Kraven se harta de que el Hombre Araña lo haya vencido tantas veces y decide que va a ser la última cacería, en donde se descubrirá quién es el cazador, quién es la presa, y lo que más me encanta es que el ganador morirá. Qué bonito, qué bonito. Excelente, excelente cómic. Entonces estabas diciendo... A diferencia de lo que vemos ahí, cuando Kraven decide que va a ocupar su lugar, está intentando emularlo. Sí, claro. Está intentando demostrar que puede ser un mejor Spider-Man. Pero lo hace con un código moral muy estricto, pensando en que quiere ser un héroe. En este caso, después de que se da el cambio de cerebros y Otto Octavius toma el control del cuerpo de Spider-Man, en un principio te dan a entender que es como absorbió los recuerdos de Peter Parker, que piensa en ocupar su lugar, porque se da cuenta de que dejó morir a un héroe. Pero conforme avanza la serie, te das cuenta de que ese no es exactamente el caso. La razón por la que le pusieron el adjetivo de superior es precisamente para referirse a la forma de ser de Otto. Okay. Otto no está pensando en que quiere ser un héroe, simplemente quiere demostrar que él es mejor que Peter Parker. Pero lo sigue haciendo a su manera, entonces no es un héroe. En el mejor de los casos es un antihéroe. Y el tener el contraste entre lo que sean estas historias, si tuvieras a Peter Parker y verlas con Otto Octavius, creo que es una de las cosas que lo hace más interesante. Sí. Y en cuanto a las historias, pues... independientemente de jugar un poquito con el que es diferente, es la clase de cómic que está construido a la antigua, cuando te sabían contar buenas historias. Cada número te cuenta una historia completa, a la vez que es parte de una historia más grande, que es algo que hace mucho tiempo que no veíamos. Y en las historias recientes, por ejemplo, involucró a Spider-Man 2099 en una historia que tiene que ver con paradojas temporales y demás, que es muy entretenida. Después vino una historia con Venom, que es la primera vez que tienes un enfrentamiento entre Venom y Spider-Man desde que no es Peter. Y ahora Venom? Se prepara para lanzarse al siguiente arco, que sería Goblin Nation. ¿Cuál Venom? ¿Matt Gargan? ¿O ya es Eddie Brock de nuevo? No, es Flash Thompson. Ah, ok. Va. Vamos para tener claro cuál Venom. El Venom actual. Ok. Entonces, una de las cosas que tengo que decir, tal vez después de tener que aguantar como 2 años de Night Quest o Nightfall o el Night que tú le quieras poner, y tener a alguien como Azrael tomando el control del manto de Batman, y tener la idea de agarrar a un héroe y renovarlo con un personaje diferente y todo eso. Tal vez por eso, cuando vino el caso de Spider-Man, o mejor dicho, de Doctor Pulpo en el cuerpo de Spider-Man, tal vez por eso le tengo tanto como que alejamiento y no creo ni probarlo. Algún día me sentaré y leeré algunos números, pero honestamente... Creo que existe una gran diferencia. No sé. No me termina de encantar. En aquel caso hicieron un evento... para sacar de la jugada al héroe. Sí. Pero básicamente quien quiera que lo viera, no importaba quién fuera, sabía que era otra persona. Sí, claro, pues desde el traje, la actitud y hasta creo que la altura. Es, incluso por el mismo personaje. El hecho de que hubiera un nuevo Batman no significa que hubiera cambios en la vida de Bruce Wayne. Bruce Wayne aparentemente se había ido de vacaciones al Caribe y había otro Batman y a nadie le importaba si era o no. En este caso... hay que señalar una cosa, todo esto está planeado por un solo escritor. No hay juntas, no tienes varios títulos con escritores diferentes que no manejen todo al mismo ritmo. Tienes un solo escritor trabajando en ello. Y es tan interesante lo que hace con la percepción pública de Spider-Man y lo que pasa a su alrededor, como lo que pasa con Peter Parker. Porque básicamente es una persona que no es Peter, pero a todo mundo le parece que lo es. Pues mira, lo que tengo que decir, tal vez a mí no me encante lo que está pasando, pero lo que sí me encanta es Dan Slott. Y les puedo decir Sensational Hulk, ¿cierto? ¿Fue Sensational Hulk o nomás She-Hulk a secas? No, es She-Hulk a secas. She-Hulk a secas, la primera serie, que fueron como 12 números, y la segunda serie, que fueron como 18 números. Altamente recomendado, ambos escritos por Dan Slott. También la GLA, o los Great Lakes Avengers, igualmente escrito por Dan Slott. Brillantes cómics. Entonces, tal vez no me guste mucho lo que está haciendo ahorita con Spider-Man. Tiene también una historia, ¿cuál?, en el universo DC dentro de Batman. A ver, ¿cuál? En Arkham Asylum. Ah, esa no la leí, para que veas. Deberías. De hecho, antes de hacerse famoso, lo que él escribía eran cómics infantiles. Ah, ok. Durante mucho tiempo él escribió el cómic de Ren y Stimpy. Ah, ok. Y de ahí dio el salto a DC. En DC escribía uno de los títulos del Batman Animated. Ah, ok. Uno lindo. De los más recientes. Ah, ok. Me parece que el de la serie de Batman. No, ah, no, con razón no lo leí, porque The Batman es una serie abominable de caricaturas. La serie es mala, pero los cómics son buenos. Ok, tendré que leerlos. Aparentemente, cuando trató de convencer a un editor de que podía hacer cosas diferentes, uh-huh, dijo, no, es que tú escribes cómics para niños, ¿cómo esperas que te dé algo serio? Uh-huh. Entonces escribe una historia de Arkham Asylum, okay, que se llama In Living Hell. Ah, ok. En la que... que pinta, pero está interesante. Es un criminal de cuello blanco, un estafador mafioso, uh-huh, que se dedica a evadir impuestos y a hacer dinero de maneras ilegales. Okay. Quien, tras ser atrapado por la justicia, decide acudir a la defensa más lógica que utilizan aquellos que tienen el dinero para pagarse un buen abogado. Uh-huh. ¿Cuál es la forma más fácil de tratar de librar a la justicia, uh-huh, en el sistema judicial americano? Estoy loco. ¿Qué pasa si haces eso en Gotham? Te mandan a Arkham Asylum. Entonces, ¿realmente te parece una buena idea ir a Arkham en lugar de ir a la cárcel? Ah, vamos a ver, ¿estar rodeado de asesinos, violadores, o tener... psicópatas. Psicópatas, o tener a un lado al Joker y del otro a Harley Quinn? Sí, pero prefiero irme a Blackgate. Sin duda prefiero irme a Blackgate que a Arkham. Sí, creo que sería lo más lógico. Evidentemente este tipo no sabe lo que está haciendo. Uh-huh. El cómic es muy bueno. Es dibujado por Ryan Zook. Okay. Uno de esos dibujantes que cuando empezó su carrera era un clon de Mike Mignola y poco a poco fue derivando hacia su propio estilo. Okay. Entonces es una lectura bastante recomendable. Y próximamente vendrá en un par de meses el lanzamiento de Silver Surfer. Ah, perfecto. Pues mira, le voy a dar una visita. Porque Dan Slott creo que es un escritor con mucho talento. Desafortunadamente, en el caso de Spider-Man, sí me perdió. Pero bueno, ya veo que nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Pero antes de hacerlo, lo último que nos pone Joey Jr. es, a propósito, yo soy un Joey Lantern Corps, con orgullo. Ahora me siento aún más perfecto. Dios mío. Yo pensaba que yo tenía problemas de autoestima, pero veo que Joey Jr. está igualito a mí. Entonces, Beto, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? Regresamos con más preguntas. Yo estoy checando que tenemos 9 páginas aún de preguntas. Y le metemos ganas, y le metemos candela. En 2 horas las podemos resolver todas. ¿Te tomarías ese reto conmigo? Sí, podemos. Ok, va. Vamos a tratar de hacerlo. Y nomás les pido a todos y cada uno de ustedes. He notado algo muy curioso. No sé si tú también lo has notado, Beto. Lo noté la semana pasada y lo noto acá. Hay muchísimas preguntas que están repite y repite y repite. Lo único que tienen que hacer, y honestamente se los recomendaría, y de alguna manera u otra les ruego que lo hagan, por favor vayan a iTunes, vayan a la página de Facebook, que es Comicmanía MX, vayan al blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Ahí están todos y cada uno de los programas, y además de eso, en muchos casos, mínimo de programa 1 al programa 38, Beto se encargó de subir fotos o imágenes y largas explicaciones de todos los temas que se tocaron en ese día. Y ahorita lo que yo hice fue poner breves temas de los que fueron tratados, con algunas imágenes para que ustedes tengan una idea. Entonces, si ven que aparecen múltiples veces Superior Spider-Man, es que ya hablamos de eso. Se aparecen múltiples veces, no sé, Justice League, o se aparecen múltiples veces Thor, es que ya múltiples veces hablamos de eso. Y les pediría de todo mi corazón, de la manera más atenta, que en vez de que nos vuelvan a hacer la pregunta aquí para que tengamos que tocar el mismo tema otra vez, que por favor visiten esas páginas, escuchen esos programas y podrán pues saber nuestra opinión sin tener que obligarnos a repetirla, porque lo que termina pasando es que el programa se vuelve muy reiterativo y es algo que nos gustaría evitar. Pero bueno, damas y caballeros, ya sin más regaños, sin más preámbulo, nos vamos a nuestro primer corte musical y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estamos aquí de regreso en este programa que se llama Comic Manía. Desafortunadamente, y esto sí les va a doler a muchísimos de ustedes, mi buen amigo Beto Calvo tuvo problemas con la conexión, primero, y después tuvo problemas con su servicio de luz. De hecho, me estaba comentando que en su colonia se acaban de caer algunos cables y ahorita está yendo la compañía de luz a componer la electricidad. Entonces, desafortunadamente, por un breve espacio, esperemos que sea más breve de lo que es normalmente, tendrán que aguantar otro soliloquio de Carlos, Joe y Moisés. Yo me encargaré de contestar la mayoría de las preguntas que se puedan contestar de aquí a, por las próximas 2 horas, porque honestamente, si no empezamos a contestar esas preguntas, nunca se van a contestar, y honestamente me gustaría terminar antes del próximo milenio. Entonces, yo leeré las preguntas y las contestaré todas. Desafortunadamente no puedo subir mucho el volumen, por lo mismo que no voy a poder gritar Shazam en ningún momento. Y no es porque no quiera gritarlo, es porque si lo hago mi hermana me va a matar, porque finalmente lograron que la bebé, mi sobrina, Michelle, se duerma. Y si yo hago que se despierte, mi hermana me va a matar. Damas y caballeros, vamos a ver qué tenemos más aquí en las preguntas. Tenemos todavía 9 páginas, muy poco tiempo y lo tengo que hacer yo todo, solo. Harry nos dice, hola, saludos a todos, tengo un par de dudas. ¿Recomiendan comprar los cómics de Sandman y Miracle Man? Lo hemos repetido muchísimas veces en este programa. Sandman de Neil Gaiman es un excelente, excelente cómic. Es poesía. Es poesía puesta en cómic. O sea, hemos explicado largo y tendido por qué deberían de comprarlo. Honestamente, les recomiendo ir a los programas pasados para que lo chequen bien todas las explicaciones. Pero en general, sí. Y Miracle Man, la semana pasada hablamos largo y tendido acerca de Miracle Man. Entonces, se los recomiendo muchísimo. ¿Qué van a publicar mente y de qué tratan? Damas y caballeros, repito, en buenísima onda, hemos hablado largo y tendido acerca de Miracle Man y de Sandman múltiples veces en este programa. Les pediría con todo mi corazón que por favor vayan a estos programas pasados para que los chequen, vean más o menos de qué se tratan, tengan una idea. De hecho, más de una vez he hablado largo y tendido acerca de todos los puntos importantes de Miracle Man y de Sandman. Entonces, por favor, pues nomás tomen mi palabra y créanme que son excelentes cómics. Miracle Man, obviamente, escrito por el maestro de maestros, Alan Moore. ¿Y qué recomiendas más entre Forever Evil e Infinity? ¿Por qué? Gracias. Bueno, Forever Evil no te lo puedo recomendar porque es un cómic bastante simple, bastante estúpido, muy poco interesante, no tiene razón de existir. Es básicamente las versiones malignas, las versiones malévolas de los superhéroes de DC yendo a atacar a las versiones positivas y bonachonas del universo DC, y están ganando los malos. Infinity es un cómic con mucha más grande complejidad, están pasando muchas cosas al mismo tiempo. No es un cómic fácil de entender, pero sin duda es un poco más divertido. Obviamente aparece Thanos, que va a ser el próximo villano en la fase 3 en la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Aquí en la fase 2, que es la que estamos, vamos a ver un poquito más de Thanos, pero yo creo que él va a ser el gran villano de la fase 3, en mínimo en Avengers 3. Te lo recomiendo muchísimo más, y es una inversión de tiempo y dinero mucho mejor que Forever Evil. Eric del Shiro Parker dice, referente a Beast Boy, la solución a todos siempre son las partículas PIM. No sé a qué te refieres, dado el caso de que Beast Boy es de DC, y Henry Pym, Ant-Man, Giant-Man, Goliath, el creador de las partículas PIM, es del universo DC, pero bueno. Así que supongo que Ray Palmer lo podría explicar en DC. Honestamente no creo. Creo que te refería, yo estaba hablando acerca de que nuestro buen amigo Beast Boy, alias Garfield Logan, se puede transformar en cualquier animal. Él es un niño de que te gusta no más de 1.60, 1.65 de altura, y sin embargo se ha convertido en animales muchísimo más grandes que él. Por decir, se convierte en gorilas, se convierte en elefantes, en hipopótamos, en dinosaurios. Y mi pregunta era, bueno, me parece perfecto que él se pueda transformar en diferentes animales, pero ¿por qué se transforma en animales muchísimo más grandes que él? ¿De dónde viene toda esta masa extra? Nunca lo han explicado, creo que nunca lo explicarán, y honestamente, ahí sí tienes razón, mi querido Eric del Shiro Parker. ¿Para qué darle lógica a algo que es ficción? Vamos, caballeros, creo que sería la mejor solución nomás aceptar que nuestro buen amigo Garfield Logan se puede transformar en cosas más gigantes que él y punto. En Avengers Academy, igual de Eric de Shadow Parker, nos dice, en Avengers Academy le hacen una explicación parecida respecto a Reptil. Pueden explicar que, vamos a ver, y básicamente Reptil es un personaje que tiene poderes similares a los de Garfield Logan, pero en vez de poder convertirse en cualquier tipo de animal, solo se convierte obviamente en animales de en dinosaurios, en animales reptílicos, en animales de la era ¿Dónde es que ni son animales? ¿Son, serían qué? ¿Lagartos? ¿No? Dinosaurios, dinosaurios de la era jurídica, ¿qué? Jurásicas, etcétera, etcétera. Y pues me imagino que sí, que la agarra masa de otros, de otros lugares. Desafortunadamente, en el caso de reptil, sus poderes son mágicos, entonces se pueden explicar de una manera un poquito más, más fácil, porque dices, bueno, al final de cuentas son magia. Y en el caso de Garfield Logan, supuestamente son científicos. También Eric de Shiru Parker nos pregunta, ¿pueden explicar qué onda con Hyperion, que sale ahorita en Avengers? ¿Qué onda con su universo, que se murió? ¿Y si fue el universo al que fue Nick Fury Ultimate? Pues honestamente, yo no sé, porque no estoy leyendo lo que ha estado pasando con este Hyperion de nuestros buenos amigos los Avengers. Lo que te puedo decir es de Hyperion viene de otro universo muy parecido al nuestro, o sea, muy parecido al universo Marvel, mejor dicho, en donde pues los héroes, en vez de ser los héroes de Marvel, son parecidos a los héroes de DC. Tienes a Hyperion, que es básicamente Superman, tienes a Nighthawk, que es básicamente Batman, tienes a Doctor Spectrum, que es obviamente Green Lantern, etcétera, etcétera. Y yo lo último que leí de ese universo es que ellos, los siete personajes importantes del Escuadrón Supremo, después de hacer un pequeño viaje a la Tierra 616, regresaron a su Tierra y van a tratar de componerla. Pero sí, si ahorita Hyperion está en nuestra Tierra, me imagino que su Tierra fue la que explotó, murió, se deshizo, y por ende ahorita está en esta Tierra, en la Tierra 616, y está trabajando con los Avengers. Yo no creo que el Nick Fury de Ultimate Marvel haya sido el que haya visitado este mundo de Hyperion, y te voy a decir por qué. El Hyperion de Supreme Power, que es la reinvención de los héroes del Escuadrón Supremo, escritos por J. Michael Straczynski, es de cabello oscuro. Y sin embargo, este personaje que está apareciendo ahorita en Avengers es de cabello rojo. El Hyperion de cabello rojo viene de un universo donde el Escuadrón Supremo son totalmente buenos, buenas gentes, a copias literales del universo DC. En el caso de los personajes de Supreme Power, reinventados por J. Michael Straczynski, son personajes un poquito más agresivos, más tirando a ser vigilantes o antihéroes. Y hubo un crossover entre los héroes de este universo de Supreme Power y los héroes de del universo Ultimate. Entonces me imagino que son diferentes. Son diferentes Hyperions, no tienen nada que ver con el otro. A ver, Astro City, supongo que Jovi se refiere a que entra en mucho en hiatus o se suspende mucho. Sí, efectivamente se suspende y se suspende constantemente porque nuestro buen amigo Kurt Busiek dice, yo tengo que hacer lo posible porque dar lo mejor de mí, dar mi mejor trabajo en cuanto viene a Astro City. Entonces, desafortunadamente, constantemente, tiene que cancelar el cómic. Y en vez de hacer una serie continua, hace múltiples miniseries. El perro ganso dice, también podrían hablar del origen de Moon Knight. Gracias, saludos a todos. Pues bueno, lo que tenemos que decir de Moon Knight es lo siguiente. Su nombre es Mark Spector. De hecho, creo que sí lo discutí en alguno de los programas, pero lo repetiré rápidamente. Mark Spector es un mercenario. Lo mandan a un trabajo. Su compañero lo traiciona. Él yace muerto, o moribundo, mejor dicho, en los pies de Khonshu. Una estatua de Khonshu, que es el dios egipcio de la luna. Khonshu lo revive y le dice, pelearás por mí contra la oscuridad. Entonces Mark Spector se vuelve un caballero de la noche, un caballero de la luna, y procede a utilizar todo su dinero que ha ganado a través de ser mercenario para crear tres identidades. Y una identidad heroica llamada Moon Knight. Tiene la identidad heroica llamada Moon Knight. Tiene la identidad de un taxista. Tiene la identidad de un multimillonario. Y tiene su identidad ya conocida de mercenario. Y utiliza estas cuatro identidades, esas tres identidades civiles, para informar a su identidad superheroica, para poder derrotar a los villanos. Porque entonces tiene manera de saber todo lo que está ocurriendo en tres diferentes niveles. A un nivel de calle, como como taxista. A un nivel más alto de la gran sociedad, que es un millonario. Y también tiene la oportunidad de saber qué es lo que está pasando en el bajo mundo, de los mercenarios y terroristas como Mark Spector. Entonces, de esa manera se vuelve un héroe bastante hábil. Y por ahí vi que alguien dijo que Moon Knight es superior a Batman, nadie es superior a Batman. Y de hecho la idea de que un superhéroe infiltre el bajo mundo para tener información extra lo inventa Batman. De hecho, Batman tiene una identidad llamada Matches Malone, que es un tipo que básicamente se encarga de infiltrar, es una identidad de Batman, una identidad falsa de Batman, donde él se encarga de infiltrar el bajo mundo para tener información extra. David Murdoch nos dice, saludos Joey, nada más para comentar respecto a la semana pasada que te preguntaron por el cómic de Superman Wonder Woman. Yo lo compré y lo que propusiste como tema central del cómic sí pasa. Wonder Woman le dice a Superman que podrá ser el ser más poderoso del universo DC, pero depende demasiado de sus poderes. Ella, en cambio, ha entrenado toda su vida como una guerrera y él necesita entrenamiento. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que están haciendo ese tipo de historias con Wonder Woman, porque ella merece muchísimo más respeto del que le están dando. Mike Moran, alias Miracle Man o Marvel Man, dice, hola Joey, ¿sabes la historia de por qué Amy Reader abandonó Batwoman y qué tal están esas historias? Honestamente no sé quién sea Amy Reader, me imagino que dudo que sea la escritora, porque un hombre estaba dibujando, un hombre y una mujer, no, perdón, un hombre y otro hombre estaban escribiendo el cómic de Batwoman. Vamos a ver quién es Amy Reader, sería como que una buena pregunta, a la cual no sé la respuesta y afortunadamente tengo aquí el internet rápidamente. Ella aparentemente es una artista de cómics y estaba dibujando a Batwoman. Pues yo siento que Amy Reader de seguro abandonó Batwoman por la simple y sencilla razón que todos lo hemos escuchado en diferentes publicaciones, lo hemos leído en diferentes páginas de internet. A DC se está volviendo un lugar donde ni un creativo quiere ir a trabajar. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con dos o tres de los creativos en las últimas moles y cada vez que cualquiera de ellos se refiere a lo que está sucediendo en DC, no tiene nada bueno que decir. Y de hecho, es algo bastante triste porque yo amo los cómics de DC, amo los cómics de todos los héroes de DC, y cada vez me lo hacen un poquitito más difícil amar a estos héroes porque no están haciendo absolutamente nada interesante con ellos. ¿Y qué me parecen las historias de Batwoman? No he leído ni una sola de ellas. He oído cosas buenísimas del personaje de Batwoman de diferentes personas. Dicen que el arte está muy bonito, las historias están muy interesantes, pero a mí me molesta el personaje en muchos de muchas razones. No me gustó cómo el personaje aparece en el universo DC. No me gusta que el personaje sea gay nomás porque sí, que básicamente sentí que lo volvieron a ese personaje gay simple y sencillamente para jalar gente, para crear diversidad en el mundo de los cómics, cuando en realidad si lo más importante del personaje es su interés sexual, siento que el personaje no es muy interesante. Me recuerda mucho lo que hicieron con Vibe, el personaje puertorriqueño que era un bailarín de breakdance, y básicamente la única cosa importante del personaje fue que era un bailarín de breakdance, y yo sentí que eso era pues bastante bastante obvio. Entonces honestamente no siento que hacer a Batwoman gay haya ayudado al personaje, o al menos no ayudó a que el personaje sea querido por mí. Seiko Maru dice, un saludo a todo el equipo e invitados de Comic Manía. ¿Pueden hablar del origen de la visión? Y si hay más androides superhéroes con el deseo de ser más humanos, gracias. Hay muchísimos, muchísimos androides robots que quieren ser más humanos. Vamos a ver de cuántos de ellos me puedo acordar en este momento. Ok, desafortunadamente Kurt Busiek en Avengers Forever creó mucha confusión en los orígenes de la visión, pero básicamente se resuelve de esta siguiente manera. En los años 40, nuestro buen amigo Phineas Horton crea a un hombre, ¿cómo se puede decir esto? A un hombre sintético. Su nombre es Jim Hammond, alias la Antorcha Humana. Más adelante nuestro buen amigo Immortus, el amo del limbo, y quiere ser el amo de todo el tiempo, por eso está constantemente peleando contra Kang, ya que Kang algún día llegará a ser Immortus, y Immortus quiere que suceda lo más pronto posible, y Kang no quiere llegar a ser Immortus. Una larguísima historia, les recomiendo que lean Avengers Forever, de Kurt Busiek y Carlos Pacheco, para que tengan toda la historia. Y lo que les tengo que decir acerca de esto es que Immortus decide crear un juego para evitar que los Avengers a largo plazo se vayan al espacio y creen muchos problemas para él. Y uno de sus grandes planes a largo plazo, siendo que para él el tiempo no importa porque vive en limbo y en el limbo él no envejece, decide agarrar a este hombre sintético de Phineas Horton y dividirlo en dos. Uno de ellos será la antorcha humana para todos los tiempos y eventualmente morirá, entre comillas, resucitará, morirá, resucitará, y ahorita ya es parte del universo Marvel en los tiempos modernos y es la antorcha humana original. Y la otra creación de Phineas, o mejor dicho, esta división de la antorcha humana original llegará primero a manos del pensador loco. El pensador loco llegará a manos de Ultron. Ultron reconfigurará, reprogramará a esta creación de Phineas Horton, originalmente la antorcha humana, y lo transformará en la visión. Y en vez de tener poderes de crear fuego, tendrá poderes de control de su densidad. Va a poder ser mucho más condensada su densidad y será súper duro. O puede hacer que su densidad sea mucho más liviana y ser, pues no digamos transparente, pero puede ser intangible. Básicamente es el gran poder de la visión, que puede controlar su densidad para poder volar, para poder traspasar paredes, para ser súper fuerte y romper un muro. Y además tiene poderes solares y puede lanzar rayos caloríficos de, creo que si estoy en lo correcto, de sus ojos. Y básicamente el personaje se vuelve originalmente parte de los Avengers para traicionarlos desde adentro y hacer que Ultron sea el ganador y sea victorioso, pero desafortunadamente comete un gravísimo error. Ultron necesitaba programarlo con una mente humana para que el personaje actuara más humano y para poder borrar todas sus memorias como Jim Hammond y crear un nuevo personaje. Utiliza las memorias grabadas de un gran héroe, su nombre es Simon Williams, mejor conocido como Wonder Man, pero al utilizar las memorias de Wonder Man, el personaje de la visión no pudo traicionar a los Avengers, porque dentro de su corazón, Wonder Man siempre fue alguien muy heroico, y de esa manera fue que Visión se vuelve un héroe, se empieza a enamorar de la Bruja Escarlata, encuentra su humanidad, y es básicamente la historia de Pinocho, de cómo un hombre o como una criatura empieza como algo creado por el hombre, algo sin alma, y encuentra su alma a través del amor. Y es básicamente la historia de la visión. Y hay varios héroes que han querido, o varios héroes robóticos o sintéticos que han querido ser humanos y ser parte de la humanidad. Obviamente el primero de ellos es Jim Hammond, la antorcha humana. También está X-51, alias Machine Man. También está Danger, que no sé si quiera ser parte de la humanidad, pero es una criatura mecánica que adquirió conciencia. También está Ultron, de alguna manera u otra. Está Jocasta, que tiene las memorias y cerebro de Wasp. Está Wartoy, Alchema, The Wartoy, que también fue creación de Ultron. Víctor Mancha, que pues es Micha, él es un cyborg, es mitad humano, mitad biónico. Obviamente Cyborg, que siempre fue humano, pero ahora tiene partes biónicas. A ver, deben de haber muchísimos más, ahorita son los que se me acuerdan en este momento. Pero bueno, ahí se me acordarán algunos más, algún otro día. Ahora tendremos que irnos a la próxima pregunta de Allen Walker Carla DG. Dice, hola a todos en cabina, estuvo muy buena la plática, un poco cansada, pero estuvo bien. Ok, perdón que haya sido tan cansada. Eric DeShiro Parker dice, ¿pueden repetir la referencia en la que supuestamente se basa Batman Affleck? No más escuchaba Batmanuel. ¿En qué repetir la referencia en la que supuestamente se basa Ben Affleck? Ah, creo que te refieres al traje que va a utilizar Ben Affleck, pero aparentemente no será el traje tal cual, pero mínimo van a basar el casco o la máscara de Ben Affleck en el cómic de Batman Noel, que es una historia de Navidad con Batman, donde hacen como un plagio, un homenaje a Historia de Navidad de Charles Dickens. Y Andrés Ferguson dice, hola a todos, Joey, ¿podrías decir la frase de Batman que dijeron en San Diego Comic Con? No lo recuerdo muy bien, pero ahí te va. Básicamente decía, Clark, con mis manos alrededor de tu cuello, sabrás que yo finalmente te vencí. Algo similar por ahí. Y lo leyó el actor que interpreta a uno de los generales en la película de Man of Steel. De hecho, es un hombre negro, que es el general de todos, es el jefe, jefe, jefe de todos. Al final hay una escena donde Superman le tira una, ¿cómo se llama esto? Como un avión espía enfrente de su carro, y se baja él y su asistente. Y Superman le dice: deja de molestarme, soy un hombre que se considera americano y nunca traicionaré a los Estados Unidos. Un experto dice: hablen de Cap, de Remender, la serie actual de Mighty Avengers. En el caso del Cap de Rick Remender, leí el primer número, lo sentí aburridísimo, leí el 2 y me quería suicidar. Es lento, es aburrido, el arte es muy bonito de John Romita Jr., pero las historias honestamente no me atraparon de ni una de las maneras, entonces lo evité por completo. Y Mighty Avengers, me encanta el arte, y a pesar de que sentí que es una idea muy, muy torpe eso de crear un grupo de personajes mayormente de minorías, como miembro de los Avengers, tienes a, ¿cómo se llama? A Fotón, que es la Captain Marvel negra. Tienes a Luke Cage, tienes aparentemente próximamente a Blade, a ser parte del equipo. Y otros personajes, creo que también está el Power Man, que también es negro. Tienes a todos los personajes como étnicos dentro de este equipo. Sentí que era muy, muy torpe hacerlo de esa manera, pero lo poquito que he leído de Mighty Avengers me ha gustado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Puede ser que el que estaba equivocado era yo. Loliet dice: Carlos, ¿me podrías decir dónde puedo mandar mi historia para que participe? Desafortunadamente, el concurso de donde puedes mandar una historia de terror para poder ganarte una inscripción, o suscripción, mejor dicho, para un cómic de tu preferencia por un año, ya terminó. Muchísimas gracias a Víctor por echarnos la mano con ese concurso. Omar Joey dice: voy llegando a escuchar con mi compañía, salí tarde de la chamba, te mando saludos. Y dile a Carmix que se le extraña en el Basta, y que la Unimind pronto vencerá a Joey. ¡Vivan los Joeylander Corps! Para las personas que no sepan, la Unimind es cuando tres personas se unen para jugar contra mí en Basta Comiquero. Afortunadamente, las dos veces le he ganado a la Unimind, entonces puedo seguir diciendo que sigo siendo el máster en Basta Comiquero. Y eso, y 10 pesos me comprará una taza de café en un Sanborns. Daniel dice: hola, vi tu reseña de la era de Apocalipsis en Facebook, pero no entendí si la recomendaban o no comprarla. Y lo pregunto porque en enero Marvel USA va a sacar el Omnibus. Yo honestamente siento que deberías de comprarlo. A mucha gente le gusta, mucha gente se divierte con la era de Apocalipsis, y lo padre de la era de Apocalipsis es que no necesariamente tiene que ser algo real. Te la puedes brincar, puedes sacar lo que te gusta de la historia, y lo que no te gusta, pues nomás lo puedes ignorar. Es lo padre de una historia que sucede en en un timeline, o en un universo, o en una dimensión alterna. Lo que te gusta te lo puedes quedar, lo que no te gusta, pues lo dejas de pensar en él como si no existiera, y párale de contar. A ver, Hulk the Berserker dice: quiero saber qué piensa Carlos Joey Moisés de la saga de Pantheon de Hulk. Me encanta, es fantástica, está muy, muy, muy bien hecha, la escribe nuestro buen amigo Peter David, que es uno de mis escritores favoritos. Él se encargó como por 10 o 11 años de trabajar con Hulk, y lo que hizo con él fueron cosas divinas. Y lo padre de lo que hace con The Pantheon es que crea un grupo de enemigos que nunca habíamos visto antes, son un grupo de personajes que basan sus nombres y poderes en dioses y ¿cómo se llama esto? Dioses, héroes y semidioses de los mitos griegos. Y lo padre es que en vez de escoger a los más populares, ¿no? Como Zeus o Hera o ¿cómo se llama? Artemisa, escogen a héroes o dioses y semidioses poco menos conocidos, ¿no? Tenemos su líder es Agamenón, él fue el líder ¿cómo se llama? De todos los guerreros que fueron a Troya y se enfrentaron contra Troya. Tenemos a Atalanta, a Ajax, ¿a quién más está por ahí? Ulises, Héctor, ¿quién más? Aquiles. Entonces, como que son esos personajes que no son literalmente los dioses y semidioses, pero se inspiran en ellos. Por decir, Aquiles Es un personaje que tiene un cuerpo invulnerable y su única vulnerabilidad o su, digamos, talón de Aquiles es los rayos gamma. Entonces, él solo es vulnerable cuando está cerca de Bruce Banner o Hulk, cualquiera de los dos. Atalanta es una mujer guerrera de Grecia y la chica que tiene este nombre es una niña que tiene que es una gran guerrera, ¿no? Y así. Es muy divertido. Y son como, digamos, un grupo o una agencia secreta que trata de hacer lo posible por que todos los problemas del mundo, de tratar de resolver todos los problemas del mundo. Lo hacen de maneras muy maquiavélicas, a veces de manera correcta, a veces no tan correcta, pero es bastante, bastante interesante. Se los recomiendo muchísimo, pero de hecho yo les recomendaría que compraran todo lo que Peter David escribió con Hulk. Mauricio Joey Rosales Lantern, okay, dice, Magneto con sus poderes podría levantar el martillo de Thor. Nadie puede levantar el martillo de Thor, excepto gente que sea merecedora de levantar el martillo. Hulk es mucho más poderoso que Magneto y no puede levantar el martillo. Superman solo puede levantar el martillo en ciertas condiciones muy particulares y él también es mucho más poderoso que Magneto. ¿Quién más? Galactus no podría levantar el martillo de Thor. Solo hay cierto un grupo de personas o cierto número de personas que puede levantar ese martillo y es las personas que son merecedoras a levantarlo. Capitán América es uno de ellos, Beta Ray Bill es otro de ellos. Hay un chavo que es el Thor del futuro que también es, creo que se llama Yargo, si estoy en lo correcto, él también es merecedor de levantarlo, pero hay muy muy poca gente que lo puede levantar y créeme, alguien que ha cometido homicidio, genocidio casi casi a niveles tan magníficos como Magneto no es merecedor de levantar Mjolnir, el martillo de Thor. David dice, tengo una duda y espero que me la puedan contestar, acabo de terminar de leer House of M. Para no perderme mucho de la continuidad, ¿qué pasó antes y qué pasó después hasta Avengers vs. X-Men? Espero me puedan contestar de antemano. Gracias, excelente programa. Muchas gracias, David. Esa pregunta fue resuelta la semana pasada. Te pido que, por favor, escuches todo lo que dijimos acerca de eso. De hecho, Beto, curiosamente, yo no sabía que era tan, tan apegado a los X-Men. Él pudo decir todos y cada uno de los números o cada una de las sagas que ocurrieron después de House of M. Hasta llegar a Avengers contra X-Men, que es la más recomendable de todas, porque honestamente, después de House of M, honestamente no te recomendaría nada más de los Hombres X hasta Utopia, seguidito por Schism, no porque sea algo interesante, sino porque pasan cosas interesantes ahí, pero el cómic es bastante aburrido. Y Avengers contra X-Men es magnífico, seguido por obviamente Avengers contra X-Men Consequences, que es increíble. Y de ahí nos vamos a todos los números que está escribiendo ahorita Brian Michael Bendis con los Hombres X, que es All New X-Men y Uncanny X-Men, que son excelentes. Ángel Guitay dice, bonita tarde para la agradable Lorna, a Brainiac Fab y por supuesto a nuestro locutor favorito Carlos Joy Moses. Pregunta, retomando la semana pasada que hablaste sobre la JSA, ¿podrías hablar de alguna buena historia sobre Dr. Fate? Gracias, soy un Joey Lantern. Mi querido Ángel, a ver, si vamos a hablar de nuestro buen amigo Dr. Fate, pues hay muy pocas desafortunadamente. Yo la que te recomendaría, que también es fácil de conseguir, es The Immortal Dr. Fate, dibujado por Keith Giffen. Se me olvida quién fue el escritor. Son tres números que son muy fáciles de conseguir. Dr. Fate tuvo unos backups las últimas 8 páginas de algunos cómics de DC. Lo recopilaron todo en estos tres números llamados The Immortal Dr. Fate. Te los recomiendo muchísimo, son unas historias bastante buenas. De ahí, la próxima historia buena de Dr. Fate fue en su miniserie de los años 80, Dr. Fate, dibujado y escrito por Keith Giffen, y creo que James DeMarius es el coescritor de esta serie. Es cuando, entre comillas, muere Inza Nelson, muere Kent Nelson, el Dr. Fate que todos ubicamos, y Eric Strauss y Linda Strauss se vuelven los nuevos Dr. Fate. Buenísima historia, excelente historia. Y después de eso tuvo su serie regular, no te la recomiendo, es malísima. Y lo que te podría recomendar después de eso sería cuando en la JSA de James Robinson y David Goyer regresa Dr. Fate, pero ahora está siendo encarnado por el hijo de Hawkman y Hawkgirl de la JSA, que se llama Hector Hall. Y todas las apariciones donde Hector Hall está como Dr. Fate es uno de los mejores Dr. Fates, despuesito de Ken Nelson. A ver, ¿quién más? A Logan Navoa. Nos dice, hola Joby, Lorna y todos en cabina. Joby, ¿qué opinas de la película Thor, Un Mundo Oscuro? Bueno, creo que ya hablé largo y tendido acerca de esa película, que la primera vez que la vi, la odié, y después de que la vi, me encantó, porque la primera vez que la vi en tercera dimensión, y es horrenda en tercera dimensión, y las próximas dos veces las vi en 2D, y me encantaron. ¿Qué opinaste de la escena post-créditos? Ah, bueno, hay dos escenas post-créditos, la última, la que aparece al final, final, final, final de los créditos, es nomás un abrazo entre Jane Foster y Thor, que me encantó, y la anterior es la primera aparición del coleccionista, o The Collector, y esa la aborrecí, la odié, y otra persona que lo odió, curiosamente, es el director de Thor. Odió esa escena porque no solo no la dirigió, está fuera de tono con el resto de la película. Y dice, ¿y me podrías explicar qué onda con las gemas del infinito en el universo cinematográfico? Si son gemas o no lo son, ¿me podrían decir cuáles son la totalidad de los poderes de Aquaman? Bueno, vamos a ir paso por paso. A ver, ¿lo son o no lo son? Pues aparentemente no las están manejando como gemas, sino como piedras. Y están diciendo que el Tesseract, además de ser poderoso, una fuente de poder, además también es una Infinity Stone. Y están diciendo que el Aether también es una Infinity Stone. Y básicamente lo único que sabemos, ustedes saben lo mismo que yo. ¿Cuáles son la totalidad de los poderes de Aquaman? Pues puede nadar bajo el agua, puede respirar bajo el agua. Y también puede comunicarse con los animales. Como él creció toda su vida debajo del mar, su musculatura es mucho más densa y más fuerte que la de un ser humano normal, porque su piel puede resistir la presión de sumergirse a muchos, muchos, muchos, muchos, en inglés dice fathoms, no sé cómo se llama en español, pero a muchos grados de profundidad. Su piel es mucho más densa que la de un ser humano normal, obviamente porque sus ojos son capaces de ver bajo el agua, tiene una vista mucho más avanzada que la mayoría de los seres humanos. Y dice, ¿y cuál es su nivel de fuerza? Porque me caes bien, Joby, entraré a iTunes a ponerle 5 estrellas. Ah, bueno, ¿y cuál es su nivel de fuerza? Te podría decir que a nivel fuerza, fuerza física, estaría al nivel del Capitán América. Solo porque me caes bien, Joby, ahora aprovechando, trataré de ganarme el Hero Clicks, el personaje Red X, que si no... Dice, que si no me ubico, ¿es Robin con otro traje? ¿Aparece en los cómics o solo en la serie animada? Solo en la serie animada de los Teen Titans. ¿Qué habilidades da el traje de Red X? Me imagino que es básicamente todos los poderes de el Red Hood, ¿no? Entonces no sé cuáles sean exactamente los poderes porque yo me rehusé total y completamente a ver la ridícula caricatura de Teen Titans, que yo sé que a mucha gente le gusta, pero yo la aborrezco con toda mi alma. Bocho dice, saludos al mejor programa de cómics, gracias. Preguntas, ¿dónde sufre Pepper Potts el accidente que le pone necesidad de usar un electromagneto parecido al de Tony? Es en Invincible Iron Man de Matt Fraction. Lo que termina pasando es que hay un tipo, el hijo de Obadiah Stane, creo que se llama, si lo correcto, Jedediah Stane. Él está creando unas bombas que son básicamente agarras a un terrorista, le pones un traje parecido al de Iron Man y después explota. Este tipo con el traje de Iron Man explota en una de las oficinas de Stark, donde está Pepper Potts. Ella obviamente es dañada por esta explosión y se ve forzada a ponerle un arc reactor en el pecho, y es ahí cuando ella se convierte en Rescue. Esos son los primeros números de Invincible Iron Man. Y segundo, ¿en qué número muere Jarvis? Honestamente ni sabía que había muerto Jarvis, entonces no tengo ni la menor idea. Dice, gracias Lorna por siempre atender el Soho Chat, saludos al mejor programa de cómics. Preguntas, ¿dónde sufre Pepper? Ya lo puse, y honestamente no tengo ni la menor idea dónde muere nuestro buen amigo Jarvis y qué mala onda que murió. Rimba dice, ¿por qué no se actualiza la página del blog? Soy seguidor nuevo. Pues honestamente ya está total y completamente actualizada la página del blog. Espero que ya nos estés siguiendo por ahí. No se había actualizado porque el encargado de actualizarla semana con semana fue Beto Calvo, pero desafortunadamente le entraron tantas cosas de trabajo que se vio imposibilitado a seguir actualizándolo, y yo por flojo no tomé las manos en el asunto en ese momento y empecé a actualizar. Es hasta ahorita, mucho tiempo después, que empecé a actualizar, y ahora está total y completamente todo actualizado. El arte de la elegancia dice, hola a todos, una pregunta. He escuchado que hay un grupo de personas que desprecian los cómics en español. Soy yo uno de ellos. Yo prefiero los cómics en español porque puedo comprar más. También compro en inglés, pero mayormente TPBs. Mi pregunta es, ¿tú qué opinas de los cómics en español, mercado mexicano? Honestamente no los leo, no me interesa leerlos, no me agrada leerlos y te voy a decir exactamente por qué. Yo, afortunadamente, mis papás me obligaron, no me preguntaron, me obligaron a ir a vivir a los Estados Unidos y viviendo ahí aprendí a hablar inglés. No fue porque fui una persona muy inteligente o con gran facilidad para los idiomas, es porque cuando 24 horas al día, 7 días a la semana estás escuchando gente hablar en inglés, vas a aprender a hablar inglés tarde o temprano. En el momento que yo aprendí a hablar inglés, descubrí los cómics en inglés y dije, bueno, ¿para qué los estoy comprando? De menor calidad, más feos, mal traducidos, cuando puedo comprarlos de manera, sí, claro, mucho más cara, pero los puedo comprar de mejor calidad en algunos casos y obviamente traducidos correctamente. Digo, ¿para qué comprarlos en un idioma en el que no salieron? Es como yo constantemente prefiero ver películas en inglés que ver películas dobladas. Y obviamente si la película es alemana, prefiero verla en alemán. Si la película es china o japonesa, prefiero verla en su idioma original. Yo nomás soy mucho de eso, de que prefiero ver las cosas en su idioma original. En el caso de El Tigre y el Dragón, es una película que está en Japón, en chino mandarín, si estoy en lo correcto, y la vi en su idioma original. La película de se llama La Vida de Otros, es una película alemana, la vi en alemán, obviamente. Esta película preciosa de Malena es italiana, la vi en italiano, no porque sé esos idiomas, sino porque obviamente están los subtítulos para leerlos. Y en el caso muy particular de las películas en inglés, no necesito los subtítulos, entonces las veo en inglés. Y los cómics, no tengo que comprar una versión inferior, puedo comprar la versión original. Sí, claro, es mucho más cara, totalmente de acuerdo, pero honestamente, ¿para qué corro el riesgo de que esté mal traducida? Prefiero obviamente nomás, simple y sencillamente, ir a la fuente y pararle de contar. Si tú lo disfrutas más en inglés, arriba y adelante, sé feliz. Yo en particularmente prefiero leerlos en el idioma original y hay muchas personas que también piensan lo mismo. Algunos porque prefieren tener el cómic original, algunos porque saben que el cómic americano va a subir de precio mientras el cómic mexicano no va a subir de precio. El cómic americano sube de precio de un nivel real, el cómic mexicano sube de precio por nostalgia, porque alguna vez alguien tuvo ese ejemplar en español, lo quiere otra vez en español, pero hasta ahí. Entonces, si tú eres feliz comprándolo en español, por favor, más fuerza a ti, cómpratelos todos en español. Yo personalmente, no, de ninguna de las maneras, y menos si son de Televisa. A ver, a Bocho hace la misma pregunta otra vez, ya la contestamos. Green Joey dice, saludos a todos en tu radio online, en especial a la Bella Lorna. Yo esperaba que aún los encontraría a media hora de salud. ¿Qué? Que aún los encontrara en la media hora de saludos del programa, pero no sé qué ha pasado, que ya están hablando de la película Superman y Batman. Yo quiero saber su opinión acerca de Sandman Overture y si para entender la continuidad es necesario leer la serie que sacaron después que... de que Sandman terminó. Gracias por hacer el programa. Pues honestamente yo siento que es tan buen escritor Neil Gaiman que puedes leer cualquiera de sus miniseries o cualquiera de sus TPs o anuales o cualquier otra cosa que esté relacionado a Sandman, y si no sabes absolutamente nada de Sandman puedes leerlo y entender todo perfectamente bien. Yo creo que es así de buen escritor. Yo leí a Sandman Endless Nights, que es una historia, son historias individuales de todos, de Sandman y de sus hermanos. Y si no habías leído la serie completa de Sandman, podías entender lo que estaba pasando en esa serie. También leí el especial que se llama Orfeo, que es la historia del hijo de Sandman, Orfeo. Y aunque no hayas sabido absolutamente nada de lo que estaba pasando en la serie, podías leer ese especial y estar completamente enterado de lo que estaba pasando. Sandman Overture no he tenido la oportunidad de leerlo, pero estoy seguro que Neil Gaiman, siendo tan brillante como es, lo vas a poder disfrutar con solo saber lo básico. Y lo básico es que Sandman es Morfeo, alias el amo de los sueños. Y para de contar. Logan Naboa hace la misma pregunta, que ya contesté. Y acá, en la Tierra 3, si hay un Joker, aparece en el título de Secret Society en el mes de los villanos. Me parece perfecto. Yo obviamente evité leer el mes de los villanos en su totalidad. Eventualmente lo haré, pero mientras tanto prefiero no hacerlo. La primera vez que vi al Joker como héroe en Tierra 3 fue en un episodio de Batman el Valiente o Batman Brave and the Bold, pero en los cómics jamás apareció. El único héroe de todo Tierra 3 era Alexander Luthor. Rimba dice: hola Joey, recién descubrí Comic Manía y quedé fascinado con tu sapiencia. Bueno, hago lo posible. Quisiera que me contestaras unas dudas. ¿De qué se trata Lord Havok en la mega serie de Identity Crisis y cuál es tu opinión del cómic de He-Man? Por último, ¿cómo me uno a los Joey Lanterns? Pues muy simple, Rimba, lo único que tienes que decir es: yo soy un Joey Lantern, y párale de contar. Es así de fácil, así de simple. Si quieres, puedes entrar a Twitter y poner hashtag yo soy un Joey Lantern y párale de contar. Lord Havok, vamos a ver, ahí te va. Hay un mundo alterno donde todos los héroes están basados en los héroes de ¿cómo se llama esto? En los héroes de Marvel. Hay un personaje que se llama Wet Ninja, que es parecido a Thor. Está la Silver Sorceress, que es parecida a Scarlet Witch. Está Blue Jay, que es obviamente Wasp. Está, ¿quién más hay? Captain Speed, si estoy en lo correcto, que es básicamente Quicksilver. Y así como todos los héroes están basados en los héroes de Marvel, todos los villanos están basados en los villanos de Marvel. Y Lord Havok es la versión de este universo, la versión de esta tierra alterna de Doctor Doom. Y lo que termina sucediendo es que hay una gran catástrofe en esta tierra. Todos los héroes mueren, en su gran mayoría, solo quedan 5 de ellos, son los que acabo de mencionar. Y todos los villanos también mueren, pero uno de ellos, que está basado en The Dread Dormammu, alias el villano poderosísimo que se pelea contra el Doctor Strange, en esta dimensión se llama Dream Slayer, y él utiliza sus poderes mágicos para crear, reanimar robots y hacer que estos robots sean como sus compañeros, que uno de ellos se parece a Doctor Octopus, otro se parece a Sabretooth, y Lord Havok es básicamente Doctor Doom. Dream Slayer y estos personajes villanos de este universo van a la tierra DC y se pelean contra Justice League of America y Justice League International y Justice League Europe, o mejor dicho, la Justice League International y la Justice League Europe. Entonces solo habían dos equipos y básicamente ganan los buenos, ¿okay? Y pues obviamente Lord Havok, siendo que es una máquina, no puede morir, tiene su miniserie. ¿Y de qué se trata la Identity Crisis? Básicamente es: alguien mata a la esposa del Hombre Elástico o Elongated Man y tienen que descubrir quién es. Y una de las cosas más importantes que se descubre durante esta serie es la importancia de las identidades secretas de todos los héroes. Y todo el mundo sospecha que la razón por la que sucedió este asesinato es porque demasiadas personas saben quién es el Hombre Elástico, porque es uno de los pocos héroes del universo DC que no utiliza una máscara. ¿Y qué opino del cómic de He-Man? Honestamente, si eres fan de He-Man, léelo. Si no eres fan de He-Man, evítalo, porque yo honestamente soy fan de He-Man del juguete, de las caricaturas en su momento, pero nunca me interesó leer el cómic, prefería las caricaturas. Y vamos a ver, Rimba dice, ok, es la misma pregunta. Dice Omar Joey Lantern. Dice: hola Lornita y a todos, vivan los Joey Lantern Corps. Hola, ¿pueden resumir qué pasó con Dick en Dark Knight Strikes Back? Dark Knight Strikes Again. Pues aparentemente hay un problema entre Bruce Wayne y Dick Grayson en esta realidad alterna de Dark Knight Returns y Dark Knight Strikes Again, en donde se pelean bastante y llega un momento en que se odian. Y no solo eso, llega un momento en que pierde la cordura Dick Grayson y se vuelve el villano. Y por eso es que él es el villano de Dark Knight Strikes Again. Se me hace muy estúpido, se me hace muy ridículo, siendo que pues, parte de lo interesante de Batman y Robin es la gran amistad, el gran amor que tenían entre ellos dos. Y obviamente me refiero a un amor padre-hijo, bola de malpensados. Y honestamente Frank Miller agarra esta gran relación, esta gran amistad, y la destroza total y completamente de una manera muy estúpida. Y podemos ver de dónde se basa esta enemistad si leen los cómics de All-Star Batman y Robin, donde la relación de Batman y Robin ahí es mucho más agresiva, mucho más de enemigos, o de una amistad por obligación o una amistad por amor. O por respeto, entonces léete sus cómics y podrás ver más o menos a qué me refiero. Alba dice, gracias por contestar mi pregunta de Darkseid, volví a releer el número del mes de los villanos y el de Tierra 2, que es el número 1 donde lo mencionan, y creo que sí, es el mismo Darkseid, pero tenías razón, no se sabe qué se les vaya a ocurrir ahora a DC, DC ahorita está matando. Saludos desde Sonora, que es muy rebelde. Y no tenemos horario de invierno y tengo que oír el programa más tarde. Uf, ¿en serio? No sabía que en Sonora se rehusaban a cambiar las horas. Mi buen amigo el Gato Pato dice, hola Joey, con respecto a Thor, si sabías que hubo dos Fandrals, sí, efectivamente cambiaron de actor. Cambian el actor en la escena de la persecución, a la salida secreta de Loki en Asgard. El actor que contrataron fue Chuck, Zachary Levi. Joey, ¿te enteraste de que esta onda de Kevin Smith fue invitado a ver el nuevo traje de Superman por Zack Snyder? De hecho, no. Le invitan a ver el nuevo traje de Batman por Zack Snyder. Lo que pasa es que todas las personas que no sepan, Kevin Smith es muy, muy buen amigo de Ben Affleck. Son grandes amigos desde que trabajaron juntos en Mallrats, que fue la primera película de Kevin Smith con un gran presupuesto. Su primera película fue Clerks, donde él vendió toda su colección de cómics para poder financiarla. Tiene tanto éxito Clark que le dan la opción de hacer una película con más presupuesto. Hace La Basura llamada Mallrats. Ahí conoce a Ben Affleck, son muy buenos amigos. Y juntos trabajan en una de mis películas favoritas que se llama Chasing Amy. Y cuando Zack Snyder y Kevin Smith estuvieron haciendo un evento juntos, al final Zack Snyder le mostró una foto de Ben Affleck ya vestido de Batman que tenía en su celular. Se la mostró a Kevin Smith y Kevin Smith por poco se desmaya de la emoción. ¿Qué te parece? Dio a entender en una entrevista que podría ser el traje clásico gris y azul. Honestamente sería magnífico si lo hacen así, porque lo que le hace falta a la segunda parte de Man of Steel es un poco de respeto a la base, ¿no? Es un poco de respeto a lo clásico. Yo amé en serio la de Man of Steel, creo que es una gran película, es una película muy divertida. Pero no me encanta mucho el traje, que no tengo los calzones por fuera. No me encanta muchísimo que Superman haya tenido que matar a alguien. Digo, entiendo por qué lo hizo, no me encanta. Entonces, siento que si tienen un poquito más de respeto a lo pasado, todo puede ser muchísimo, muchísimo mejor. Eric del Chivo Parker dice, después de que Straczynski, o como se escriba, desde Gillen, empieza a volver a relegar a Don Blake hasta que Fraction lo vuelva a suprimir de Thor por completo. Ah, me imagino que ya ahorita Thor ya no es Donald Blake. Su identidad secreta. Al final, Don Blake termina como una cabeza soñando por siempre en un trance con quien tiene una vida propia, ya que su background se lo hizo a Odín. Entonces, básicamente lo que me estás diciendo es que después de todo el trabajo de darle una identidad secreta a nuestro buen amigo Thor y iba a ser Don Blake, todo se mandó al demonio. ¿Por qué? Porque de seguro vieron que en la película, como no tiene una identidad secreta, no era necesario darle una identidad secreta en los cómics. Jinso64 dice, ¿ya hablaron algo del genial Thor de Dark World? Hablé ya mucho de él y dije que la primera vez que lo vi en tercera dimensión fue asqueroso, y curiosamente cuando la vi las próximas dos veces en dos dimensiones, en versión normal, me encantó la película, la amé, todo me gustó, Thor, Loki, la aventura, todo me gustó, con la excepción del villano. Sentí que el villano Malekith fue bastante chafa, y lo más triste es que es interpretado por un excelente actor, Christopher Eccleston. A ver, Plática tu Radio dice ya, y Jinso64 dice, Joey, ¿la odió o la amó? La odié en tercera dimensión, la amé en versión normal. Otra pregunta, ¿ya han visto la serie de Teen Titans Go? Me rehúso a verla porque es demasiado anime, es demasiado chistosita, es demasiado graciosita y no... trata con respeto a los héroes que yo tanto amo, que son los Teen Titans, aunque hay gente que está en total desacuerdo conmigo. ¿Y qué sentimientos deja que reemplazará a Young Justice? Me hace sentir con náuseas, porque Young Justice era la mejor serie de caricaturas que he visto acerca de los Teen Titans en toda mi vida, y es muy triste que esa serie haya desaparecido. Tenía yo muchas esperanzas de que continuara por mucho tiempo. A Mauricio Rosales dice, por favor, Joey o Lordan, saludos. Por cierto, podrían poner Give Me One Reason de Tracy Chapman, canción, por favor. Bueno, ¿sabes qué? Pídenla cuando estemos al aire, porque ahorita no sé si te pueda satisfacer porque no la tengo entre mi colección. Mike Moran, alias Marvel Man, nos dice: si Marvel recupera los derechos de sus personajes faltantes en algún momento de la próxima década, hasta podría venir una peli de Secret Wars. Espero que no lo hagan, porque Secret Wars es una historia pues muy simple. No tiene gran complejidad. Básicamente se utilizó para vender juguetes. Y honestamente, yo no creo que puedas hacer una película con tantas estrellas. Pónganse a pensar. Es difícil hacer una película con 6 estrellas. La película de Avengers tenía 6 estrellas. O sea, Mark Ruffalo es un actor muy reconocido, al igual que Robert Downey Jr., al igual que Scarlett Johansson. Chris Hemsworth y Chris Evans eran los más chavitos, los menos famosos. Ellos son famosos por interpretar superhéroes. Los demás eran famosos por otras cosas, incluyendo Jeremy Renner, que fue nominado al Oscar por su interpretación de un soldado en The Hurt Locker. Y eso fue difícil, darle espacio a todos y cada uno de estos héroes. Imagínate si hacen un cómic, si hacen la adaptación de Secret Wars, tendrías a Andrew Garfield, tendrías a todos los Avengers que acabo de mencionar, tendrías a los 4 Fantásticos, tendrías a tantas personas que iba a ser imposible darles su lugar a todos y cada uno de ellos. Y de hecho, recuerda que en Secret Wars, Robert Downey Jr., o en este caso Tony Stark, no sería Iron Man. Iron Man sería Don Cheadle o James Rhodes. Entonces, honestamente, siento que sería casi imposible hacer que todos los actores estén contentos con participar en una película donde ellos serían personajes secundarios o terciarios. De hecho, el personaje más importante de los héroes en Secret Wars, el que todo el mundo se voltea a ver para ser su líder, es Capitán América. Y no sé si muchas personas estarían de acuerdo que Chris Evans tenga una importancia tan, tan, tan grande. Y honestamente, no es una muy buena historia como para en serio adaptarla a los cómics. Pero bueno, este en sí es algo que te gustaría ver, pues sería interesante también. Vamos a ver, acá dice Logan Navoa: ¿qué opinan del final alternativo de la película Wolverine? La película fue mala. El final alternativo no hace que sea mejor. Sí, claro que hubiera estado muy lindo ver a Hugh Jackman en el traje amarillo con azul. Claro que hubiera sido muy gracioso, muy divertido, después de que hubo toda esta queja en la película original de Los Hombres X de que no iban a utilizar spandex amarillo. Ahorita finalmente, 10 años después, están usando spandex amarillo. Pero la película es tan mala que, créeme, ese final no iba a ayudar a que sea una mejor película. Sudatrock dice: hola Joey, no, saludos a Lorna y Joey, y quisiera saber qué me recomiendan, si The Killing Joke o Death of the Family. Gracias. Killing Joke. Death of the Family, no lo leas. Aléjate de eso. Lee The Killing Joke. Es una mucho mejor historia, y es una historia que he hablado de ella eternamente, millones de veces en este programa. Por favor, vea los programas pasados para que veas mi discusión larga y tendida acerca de Killing Joke. Spotting dice: saludos, saludos Linterna Joey, saludos a la lindísima Lorna y todos en cabina. Joey, aunque esté triste porque no te hacen caso las mujeres, podrías hablar de toda la relación entre Mockingbird y Hawkeye hasta el día de hoy. Es muy linda la relación. Te voy a decir que tienes que comprar la miniserie original de Hawkeye, que salió en los años 80, que es cuando estos dos personajes se conocen y se enamoran. Es una de las historias románticas más lindas del universo Marvel. Después de eso tuvieron una relación muy, muy, muy estable como co-líderes de los West Coast Avengers. Obviamente, Hawkeye era el líder, pero cada vez que tenía algún problema, alguna indecisión, alguna cuestión, o se cuestionaba a sí mismo, siempre lo hablaba con Mockingbird, y Mockingbird hacía hasta lo imposible por ayudarlo a tomar la decisión correcta. Eran una gran, gran, gran historia de amor, hasta que Mockingbird fue raptada por un tipo, fue obligada a hacer cosas que ella no quería hacer, fue hipnotizada para ella estar enamorada de este tipo. Cuando ella sale de este estado de hipnosis, agarra y mata a este individuo. Cuando Hawkeye lo descubre, dice: yo no puedo estar con una mujer que es una asesina, y yo sé que tú fuiste entrenada por S.H.I.E.L.D. para ser una espía, para ser una asesina, pero yo no puedo estar con una mujer así. Se disuelve su relación, después tratan de reunirse de nuevo, se vuelven a separar, y finalmente ella muere, entre comillas. No murió, ella fue raptada por los Skrulls. Eventualmente, durante Secret Invasion, se reúnen, tienen una miniserie juntos donde él le dice: Bobby, no importa dónde tú vayas, yo haré lo posible por estar junto a ti y a tu lado, porque te amo. y aparentemente iban a estar juntos de nuevo, pero desafortunadamente Brian Michael Bendis tuvo otras ideas y se volvieron a separar, y ahorita, aunque se aman mucho y profundamente, están separados. Y es una gran tristeza porque siento que es una gran, gran, gran historia de amor la que ellos dos tienen. Y desafortunadamente creo que ya nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Les recuerdo que en los cortes musicales es cuando lanzo las trivias. Esta semana vamos a estar regalando un póster de La Mole, y los números 3, 4 y 5, no, perdón, 4, 5 y 6 de Fanboys contra Zombies, cortesía de nuestros amigos en Editorial Camite. Entonces estén atentos a las trivias que se aproximan. Nos vamos a un corte musical y regresamos. Tenemos solo 4 páginas más de preguntas que resolver. Desafortunadamente mi buen amigo Beto Calvo no me ha contestado, entonces lo que significa que va a tener que ser un soliloquio el resto del programa. Les pido una gran disculpa si es que me confundo de vez en cuando estoy leyendo preguntas, pero así de mal me las escriben, lo siento mucho. Y también si me tardo en contestar o hago algunas pausas es porque honestamente el proceso de recordar a estas horas es un poquito más complicado de lo que ustedes se puedan imaginar. Nos vamos a un corte musical y regresamos con esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Yeah. están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos ahorita en la recta final de esto que se llama Comic Manía, grabando directamente desde la antesala del infierno, más específicamente en la casa de mi hermana, que creo que afortunadamente ya lograron que se durmiera mi bellísima, bellísima sobrina Michelle. Y pobrecito, porque en serio, cada vez que esa bebé llora, me rompe el corazón. No hay nada más horrendo, horrendo, que una bebé se ponga a llorar y tú no te sientas totalmente impotente para tratar de ayudarla. No sé, cada vez que ella llora, en serio, me te juro que no sé qué hacer para que ella se ponga contenta. Afortunadamente descubrimos que no importa qué tan triste esté, qué tan hambriente esté, qué tan adolorida esté, porque le están saliendo los dientes en este momento, si le ponemos las canciones de Doki, la mascota de Discovery Channel, sonríe un poco. Y desafortunadamente hemos tenido que escuchar las canciones de Doki más de 1000 veces en el día de hoy. Nomás se los pongo de esa manera, pero bueno, afortunadamente ya se ha dormido. Le mando un fuerte beso y un gran abrazo y espero que continúe dormida el resto de la noche y yo no la despierta accidentalmente ahorita que aporreé la puerta de mi cuarto. Iván L. nos dice esta pregunta. Saludos a todos en cabina, abrazo y beso a Lorna Prince. Tiene un rato que no pregunto por el Soho Chat, así que aquí viene mi oleada de preguntas. ¿Recomiendas JLA, Nuevo Orden Mundial de Grant Morrison? Lo recomiendo al 100%, Iván. Él es uno de los grandes, grandes, grandes cómics de los años 90. Escrito por Grant Morrison, un hombre que es un genio cuando quiere. Y básicamente lo que él decide hacer es que por muchísimos años, desde finales de los 80, o mediados de los 80, despuesito de la crisis en Tierras Infinitas, los 7 héroes más poderosos del universo DC no eran parte de la JLA. Superman, Linterna Verde, Flash, no eran parte de la JLA. Solo estaba Batman por ahí, Martian Manhunter, pero era un equipo mucho más dispar y cada vez se volvía más y más y más conformado por secundarios. Y los Avengers pueden ser un equipo conformado por secundarios y no importa, porque así funciona mucho mejor el equipo. Pero en el caso de la JLA tienen que ser los héroes más poderosos de todo el universo DC, o simple y sencillamente no funciona. Y lo que decide hacer nuestro buen amigo Grant Morrison es retomar ese equipo. Desafortunadamente este equipo, aunque sí eran los 7 nombres más grandes, no necesariamente eran los 7 héroes más grandes. Y les voy a explicar por qué. Barry Allen había muerto y ahora su sobrino Wally West había tomado el control, el legado de Flash. No importa, funcionó bastante bien. En este caso Aquaman había perdido la cordura, había perdido la mano, y el Aquaman que tuvimos ahí era uno que se vestía como un stripper con un garfio y con barba y pelo largo, que nada que ver. Teníamos a Superman con pelo largo, mejor conocido como un mullet horrible, y después aparece el Superman eléctrico, tampoco una buena, no fue nada bueno, y teníamos a la basura humana conocida como Kal Reiner en su peor cosplay de un Green Lantern. Entonces, desafortunadamente no es el equipo que yo quería que estuviera, pero las historias son fantásticas. Hace historias que son tan buenas que hacen que yo tolere a la basura humana llamada Kal Reiner. Entonces, les recomiendo muchísimo. El otro día fui a una convención en mi ciudad, Jalapa, Veracruz, y estaba vendiendo las portadas en 3D del mes de los villanos de DC, pero no compré ninguna. ¿Hice bien? ¿O hay algún número que vale la pena todo el paquete, portada o historia? Honestamente, sí hay algunos que valen la pena. He mencionado que el de Two-Face me gustó, el de Poison Ivy me gustó, y hay el de Count Vertigo me gustó. Pero honestamente, te lo puedes comprar en portada normal y te va a salir mucho más barato para la historia que es. Porque honestamente, no son historias tan, tan, tan buenas para invertir tanto dinero y comprarte la portada en tercera dimensión. ¿Qué buenas historias me recomiendas de Green Arrow? Pues hay muchísimas. Una de las que te puedo recomendar así, pero es el estándar más alto, es Green Arrow The Longbow Hunters de Mike Grell. Excelente cómic. Toda la serie regular escrita por Mike Grell es buenísima también. Green Arrow Año 1 de Andy Deagle es preciosa. Y a ver qué otra cosa te podría recomendar de él. Bueno, ya creo que con eso tienes más que suficiente. Son muy muy buenas historias, te las recomiendo mucho. ¿No creen que son demasiados los rumores que sueltan las páginas confiables como Latino Review sobre Superman, Batman, para que al final no siempre sea la verdad? ¿Sabes qué? Una de las peores cosas del internet es que siempre, siempre habrán rumores sin fundación. Lo que tienes que hacer es léetelos todos, no le creas a nada, y cuando veas la película ya sabrás que fue, quién dijo la verdad y quién dijo la mentira. No te entusiasmes, no pienses en nada. Solo cuando las cosas estén al 100%, te darás cuenta, como por decir cuando mencionaron que Gal Gadot iba a ser la nueva Mujer Maravilla. Yo honestamente no le puse atención hasta que ya quedó clarísimo que ella va a ser. Entonces dije, ah, ok, va a ser ella. Y párale de contar. ¿Podrías hablar de Bizarre? Y aparte de que del que sale en All-Star Superman, creo que te refieres a Bizarro. Bizarro es un clon imperfecto de Superman, originalmente creado por Superman mismo. Él encuentra una máquina que hace copias, se copia a sí mismo y crea una copia bizarra de él. Más adelante fue un clon imperfecto creado por Lex Luthor. Y ahorita han continuado esa idea de que Bizarro siempre es un clon imperfecto de Superman. ¿Por qué? Porque no pueden crear un clon correcto con las células kryptonianas en la Tierra. Y el ¿cómo se llama? Bizarro que aparece en All-Star Superman es más cercano al Bizarro de la Era de Plata, donde pues básicamente había todo un mundo lleno de bizarros. ¿Cómo ves lo que muestra el tráiler de Capitán América Soldado del Invierno? Que ya la quiero ver. Se ve increíble, se ve fantástica. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver el tráiler en la Comic-Con de San Diego, donde mostraron más escenas que no han mostrado en los trailers recientes, y honestamente, a mí me encantó, todo me encantó. Logan Novoa dice, hola Lorna, Joe y Bernardo, ¿qué opinan del final eliminado de la película de Wolverine? Creo que ya hablamos acerca de eso, y honestamente, es tan mala la película que nada podía arreglarla. Metal Eiser dice, ¿qué tal amigos de Comic Manía? Metal Man está de regreso, saludos a todos. Y también dice, besos a la bella Loreni, Lorenux. Aunque se tardan mucho en pasar mis preguntas u opiniones, seguimos leales a ustedes, amigos. Gracias. ¿Creen que Avengers 3 estará Thanos? ¿Creen que se basa en la saga del guantelete? Sí, yo creo que efectivamente se van a basar en la saga del guantelete infinito. ¿Por qué? Porque desde el Tesseract y ahorita con el Aether están introduciendo al universo cinematográfico la posibilidad de las gemas infinitas o las piedras infinitas. Y obviamente va a estar Thanos porque lo han dicho por todas partes y han mandado pistas por todas partes. Y si es así, ¿también no creen que sería ideal incluir al Capitán Marvel y a Adam Warlock? Pues sí, y si los van a incluir, eventualmente los van a incluir en su propia película o harán una pequeña presentación de ellos en Guardianes de la Galaxia. ¿También estén de acuerdo de que aparezca Aaron con Quicksilver y Liz que aparezca Aaron Johnson como Quicksilver y Liz Olsen como Scarlet Witch? Pues, ¿por qué no? Ambos son buenos actores y creo que al final de cuentas no importa si te pareces muchísimo, muchísimo al personaje, pero si eres buen actor, pues la vas a sacar. Se me olvidó su apellido, el cuate que hace de Jeremy Renner, el actor que interpreta a Hawkeye, no se parece para nada al Hawkeye de los cómics y sin embargo su interpretación fue bastante buena. Scarlett Johansson no se parece para nada a la Black Widow de los cómics y sin embargo su actuación es bastante bien. Estamos de acuerdo que Robert Downey Jr. no solo no se parece físicamente a Tony Stark, tampoco a nivel actitud se parece a Tony Stark de los cómics, sin embargo Robert Downey Jr. hace un excelente Tony Stark. Entonces yo creo que es Aaron Taylor Johnson y esta niña Elizabeth Olsen van a poder hacer excelentes trabajos como los hermanos mutantes. Y por último, entonces, de las dos películas de Thor, ¿no posee la doble identidad? ¿Creen que lo hubieran incluido? Pues honestamente, la única razón para incluir la identidad de Thor es para que Thor aprenda a ser humilde y buscaron una manera diferente para que él aprendiera a ser humilde. Entonces, honestamente, no es necesario que utilicen una identidad secreta. Espero que eventualmente lo hagan, pero por ahora no existe ni una razón para utilizarla. Víctor Akagami dice, hola a todos en cabina, me gustaría que me recomendaran un cómic que pertenezca a Vértigo, que no sea de Neil Gaiman o Alan Moore. Sin importar que no trate de superhéroes, la razón de por qué no recomendaciones de Alan Moore y Neil Gaiman es porque admiro a ambos escritores, pero no quiero limitarme a leer solamente historias de ellos. Lo mismo me pasó con Geoff Johnson. Pues te puedo recomendar Doom Patrol de Grant Morrison, que es magnífica. Y también por ahí está, si estoy en lo correcto, creo que también es de Neil Gaiman, Kit Eternity, es muy buena. ¿Quién más? Garth Ennis escribió muchos números de ¿cómo se llama? De Hellblazer, al igual que lo mencionó Beto. ¿Quién más? Warren Ellis también escribió varios números en Hellblazer. Jamie Delano escribió los números de Hellblazer que me causaron pesadillas. Garth Ennis también escribió Preacher, que es muy, muy, muy popular. También fue de Vértigo, entonces serían las que yo te podría recomendar. Kuma Zombie dice, algunos cómics que conozcas de trama detectivesco también pasé por lo mismo. Me dio mucha impotencia no poder detenerlos. Alan Moore, ¿cuál es su Watchman Baby favorito? ¿What? Me acordé de los Simpsons. Kuma Zombie, honestamente, no entendí absolutamente nada de lo que me dijiste, pero vamos a ver. Algunos cómics que conozcan de trama detectivesco. Pues sí, hubo un cómic de Ed Brubaker que creo que se llamaba... Ay, maldita sea. Ed Brubaker ha hecho mínimo 3 cómics muy detectivescos. Y no solo incluyendo los de... ¿Cómo se llama? Gotham Central. También que son muy detectivescos. Está también de Greg Rucka. Maldita sea, ¿cómo se llama este cómic? Oh, de hecho, le hicieron una película donde sale esta niña. ¿Cómo se llama? La chica que sale en Underworld. Oh, se nota que ya se me están contando las ideas. Pero sí hay muchos, muchos cómics de trama de eso. Déjame ver si se me puede acordar. Vamos a ver. En Underworld, la chica que sale en Underworld se llama Kate Beckinsale. Y Kate Beckinsale hizo una película basada en un cómic que se llama Whiteout, la película. El cómic fue escrito por Greg Rucka. Es increíblemente detectivesco el cómic, te lo recomiendo muchísimo. Recuerden, Whiteout, de Greg Rucka. Vamos a ver. Y no entiendo esa parte de... que tiene mucha impotencia. También Criminal de Ed Brubaker es muy detectivesco. Que no entendí eso. Que también pasé por lo mismo. Me dio mucha impotencia no poder detenerlos. No sé a qué te refieres. Y Alan Moore, ¿cuál es su Watchman Baby favorito? No sé a qué te refieres con eso de Watchman Baby. Pero a mí en particular, mi Watchman favorito, su nombre es Night Owl, porque es el único que es verdaderamente heroico de todos ellos. Enter Your Name Here nos dice, hola a todos, es la primera vez que escucho el programa en vivo, me gustaría que hablaran sobre el cómic de Darkness y Witchblade. Desafortunadamente, Enter Your Name Here, nunca he leído ni un solo cómic de Darkness ni de Witchblade, porque honestamente se me hacen como que muy vacuos, superficiales y tontos los títulos. Tal vez ahorita hayan mejorado muchísimo. Yo sé que nuestro buen amigo Spike Valentine constantemente me está pidiendo que yo le dé una segunda oportunidad a Witchblade y Darkness, pero honestamente no me laten para nada, no me gusta absolutamente nada de ellos. Siento que en el caso de Witchblade era nomás buscar la manera de tener una mujer con la menor cantidad de ropa la mayor cantidad de tiempo, y en el caso de Darkness era agarrar la idea de Witchblade y ponérsela a un hombre. Entonces honestamente no sentí cuál fue la gran idea de eso. Y supuestamente la idea de que el Witchblade es un arma mala para cometer maldades y está en posesión de una mujer que es buena, y en el caso de Darkness es un arma para cometer el bien o hacer cosas buenas y está en manos de alguien que es malo. Entonces yo dije, bueno, si eso es supuestamente la gran gracia de estos dos títulos, se me hacen bastante tontos. Y además lo peor de todo es que supuestamente se tienen que enfrentar el poseedor de la Witchblade y el poseedor de Darkness, se tienen que enfrentar y uno tendrá que matar al otro. Y básicamente nunca lo han hecho porque llevan más de 15 años con esos dos títulos y básicamente siguen en el mismo lugar. Entonces honestamente no me llama mucho la atención, pero el arte siempre ha sido muy bueno en ambos títulos y como les comento, a Spike Valentine le encantan. Taskmaster dice, ¿qué me recomendarías leer de Superior, del Superior a Batman? Moon Knighter, un Eisner no quiere decir que tengas talento. Para muestra, Oscar González Loya. Vamos a ver, retomemos. ¿Qué me recomiendas leer del Superior? Me imagino que se refieren a Superior Spider-Man o del cómic Superior, porque hay un cómic de Mark Miller que se llama Superior a Batman. Honestamente no sé a qué te refieres con eso, o ¿Quieres este? Ok. Ah, ya. ¿Qué me recomiendas leer del superior a Batman, Moon Knight? Okay. Creo que estás tratando de insinuar que Moon Knight es superior a Batman y ahí obviamente estás totalmente equivocado, pero bueno, todo el mundo tiene el derecho de estar equivocado. Lo que te podría recomendar de Moon Knight, obviamente son los números originales de Doug Minch y unos, especialmente los dibujados por Bill Sienkiewicz. De hecho, hicieron una, creo que fue una recopilación de los mejores números de Bill Sienkiewicz y Doug Minch, que son Moon Knight Special Edition. Son tres números muy fáciles de conseguir en eBay o en, ¿cómo se llama?, en My High Comics o en Amazon. Y también te recomendaría mucho los números de se apellida Houston, pero no recuerdo su primer nombre. Creo que es David Houston. Déjame checarlo en un segundito. Moon Knight de David Finch y Houston es y Charlie Houston y David Finch escribieron el cómic. Charlie Houston escribió el cómic de Moon Knight y David Finch lo dibujó, y honestamente fue lo mejorcillo que te puedo recomendar de Moon Knight. Y si tener una Eisner no tienes ni idea que es una muestra de talento. Honestamente a mí me quedé demasiado bien Oscar González Loyo, entonces sería yo incapaz de hablar mal de él, porque tal vez no sepa mucho de su talento como escritor o dibujante, pero sé mucho de su calidad como ser humano, y a mí me cae súper bien. Yo vi, ¿qué te parece la saga de Forever Evil y los números de los villanos? Mal y peor. Honestamente siento que está siendo muy simple la trama. Aquí están los malos, aquí están los buenos y van a pelear. Y todo lo que le están haciendo a Nightwing, revelando su identidad secreta a todo el universo DC, se me hizo una tontería. Spider Wadlow dice, saludos a la Villa Lorna, Joey y a todos en cabina. Gracias por sus recomendaciones sobre dónde comprar los cómics. Joey, ¿qué te pareció el nuevo Deluxe Marvels de Alex Ross? No lo he leído, no lo he visto, excepto la portada, porque como he mencionado antes, está en español. Fue publicado por Marvel Televisa. Se ve muy bonito, se ve de calidad, pero honestamente no le puse mucha atención porque yo tengo los números originales. Y si algún día me lo compro como en una colección, me quiero comprar el TP. Siempre prefiero los TPs a los hardcovers, porque los TPs son mucho más baratos y son más fáciles de cargar y de leer. Entonces no le puse mucha atención, nomás vi la portada, se ve muy bonita. Me han dicho que es de buena calidad, pero no lo he leído y no lo leeré. Así que no les podría decir si está bien traducido o no, pero si algo deben de tener cualquier comiquero en su colección, es Marvels. Es muy, muy bueno. Calo Amalgan dice, hola Joey, Lorna y a todo el equipo de Comicmanía. Espero que estén muy bien. Tengo una pregunta para Joey. ¿Qué está sucediendo en el universo de Green Lantern actualmente? Y ya hasta una imagen de Supergirl como Red Lantern. Pues básicamente lo que está pasando es todo lo que vimos en la Guerra de la Luz, todo lo que vimos en el Sinestro Core War, todo lo que vimos en Blackest Night, lo están volviendo a hacer con otro personaje. Hay un personaje llamado Relic, que viene de un universo antes que el nuestro. En este universo antes que el nuestro descubrieron los poderes de las diferentes linternas, las utilizaron y causaron un gran caos. Entonces Relic lo que está haciendo es estar en nuestro universo y decirle, señores, dejen de usar las linternas porque causarán gran caos. Es básicamente lo que está pasando. Y aunque no lo creas, tan malo como se me hizo la idea, el número de Relic de Green Lantern del mes de los villanos no se me hizo tan mal, porque pues más o menos entiendes lo que está pasando, pero no es un gran cómic. Y desde que se fue Geoff Johns, el cómic de Green Lantern ha bajado muchísimo. Spider Wadlow dice, y una vez más, ¿qué sucede cuando unes a Jackie Chan, Bruce Timm, Yao Ming y Stan Lee? Aparece el gran Spider Wadlow. Si tú lo dices. Mariana Ornelas dice, escuché en iTunes el podcast nuevo de Destripando, donde insinúan que el doctor Sivana le mete la mano negra para salir beneficiado en la mole. Joey, personalmente, ¿qué opinas del trabajo de Jorge Brake? Las mías, mías, porfis. Honestamente, ¿qué hace y qué no hace el doctor Sivana en la mole? Es algo que no me interesa, porque mientras menos existe esa persona en mi vida, mucho mejor. Si ustedes no saben quién es o a quién me refiero cuando digo El doctor Sivana, honestamente, no vale la pena entrar en la explicación, nomás continuemos con las próximas preguntas. Personalmente, ¿qué opino del trabajo de Jorge Brake? Pues no me gusta a mí personalmente. Creo que tiene muchos fans, creo que a mucha gente le cae muy bien. Creo que el sentido del humor de Jorge Brake y mi sentido del humor son totalmente opuestos. Entonces nunca seremos buenos amigos, seremos grandes conocidos, buenos camaradas, ¿no? Amigos de ole y adiós. Pero yo creo que nunca podremos llegar a un punto de comprensión, porque yo creo que él tiene una manera de pensar acerca de los cómics, acerca de su talento, acerca de del talento de los cómics, de los creativos que yo respeto y todo eso. Creo que pues yo lo único que hice de su trabajo fue un número de Meteorix que él me regaló, y lo vi y dije yo, pues ok. Digo, tiene como, hay una tendencia a manga, hay una tendencia a un dibujo parecido al de Humberto Ramos, hay una tendencia de escribir muy parecido a los animes de los años 80s y de los años 90s que fueron populares en su momento, pero no es mi estilo. No digo que sea malo, nomás simple y sencillamente no es mi estilo, no es de mi agrado. Creo que el punto que tenemos en común, tanto Jorge Brake y yo, es que tenemos un gran respeto por Spider-Man. Yo sé que él le gusta mucho Spider-Man y es uno de sus series favoritos. Y también su nuevo personaje es muy, muy, muy... ¿Qué se llama? Centella Azul. Tiene un gran parecido a Nightwing, que lo pude detectar desde el momento que vi el personaje. Entonces yo tengo un amor total y completo por Nightwing. Entonces dije, ah, mira, tenemos cosas en común, pero desafortunadamente nunca hemos podido ser amigos muy personales, somos conocidos. Y es porque pues sí, tenemos como que no tenemos muchas cosas en común. Lo que te puedo decir es, si te gusta el trabajo de Jorge Brake, arriba y adelante. Yo sé que a mucha gente le gusta, nomás no es mi estilo de arte, no es mi estilo de historia y no es mi estilo de superhéroe lo que él hace. Dave Murdoch, que es, saludos Joey, recientemente he leído sagas mutantes como Masacre Mutante, Fall of the Mutants e Inferno, dos muy buenas y una que no me gustó. Masacre Mutante es muy buena, Fall of the Mutants me encantó, y Infierno lo detesté. Y veo que en estas aparecen personajes llamados Power Pack. ¿Podrías hablar de ellos, su origen, sus poderes y qué fue de ellos? Pues muy fácil. Power Pack es un grupo de niños, son cuatro hermanos. Son dos hombres, dos mujeres. Es Alex. Es Alex, Julie, Katie. ¿Y cómo se llama el otro hombre? Maldita sea. Se me olvidó el nombre del otro hermano. Y cada uno, y ellos cuatro son, pues, niños muy tranquilos, muy relajados. Está Alex, que es el chavo, que es el inteligente. Está el otro hermano, que se me olvida su nombre en este momento, que es como el más agresivo. Está Julie, que es como una niña que está como que muy en los cielos. Está Katie, que es la niña más chica, que es como un poquito más berrinchuda y un poquito más graciosita, y es la bebé de todos, la que quieren cuidar. Están ellos de vacaciones con los papás en una parte donde, en una parte de Nueva York donde hay playa, creo que en alguna parte de Nueva Jersey o algo así. Una nave extraterrestre cae en la Tierra, lo está piloteando un Himmelian. Son alienígenas que parecen caballos antropomorfos y que tienen poderes para controlar diferentes partes de energía y masa. Y resulta que estos cuatro niños ayudan al Himmeliano. El Himmeliano muere, asesinado por otra raza alienígena llamada los Snarks. Pero antes de morir, le concede a estos niños sus poderes. Los poderes de gravedad se los da Alex. Los poderes de energía se los da Katie. Los poderes de velocidad se los da Julie. Y los poderes de masa se los da al otro hermano, que su nombre se me olvida en este momento. Y obviamente, como menciono, cada uno de ellos... Él les da un uniforme a cada uno de estos niños, y cada uno de sus uniformes muestra en su pecho las habilidades que tienen. O sea, tienen como un símbolo horrible en su pecho, y los trajes son de diferentes colores, y obviamente cada uno de ellos son similares para que sean uniformados. Ni uno tiene máscara, tristemente. Son como trajes parecidos a los que él utiliza para pilotear su nave. Y como menciono, cada uno de ellos selecciona un nombre de superhéroe y proceden a hacer el bien y pelear contra el crimen. Alex se llama G, por gravedad y sus poderes son para aumentar su gravedad o ¿cómo se llama? Quitarse la gravedad. Entonces él puede volar. Su hermano, que se me olvida su nombre, él puede controlar su masa, se puede hacer chiquitito y super denso y pesado, o puede extender su masa y volverse como una nube, y su nombre es Master, o el amo de la masa. Su hermana Julie se vuelve Lightspeed y puede volar muy muy rápido, y detrás de ella deja como un arco iris. Y Katie se llama Energizer, y su poder es agarra cosas, las disuelve, y al disolverlas las convierte en energía, y de esa manera ella adquiere los poderes de energía, o ella adquiere más fuerza y puede lanzar rayos que pueden causar explosiones. Desafortunadamente, más adelante deciden intercambiar los poderes, entonces descubrimos que cada uno de ellos puede pasarle sus poderes a los otros. Entonces, más adelante, el hermano menor adquiere los poderes de gravedad, Alex adquiere los poderes de energía, a Kerry adquiere los poderes de velocidad, y Julia adquiere los poderes de masa. Y después empezaron a hacer cada X cantidad de tiempo, empezaban a intercambiar poderes. Y después, más adelante, el hermano mayor, Alex, decidió quitarle los poderes a todos sus hermanos y él llamarse Power Pack. Y él tenía los cuatro poderes de todos los hermanos. Y después le regresa los poderes a todos los hermanos. Y después todos ellos están más grandes. Después sale una miniserie donde todos están de la misma edad cuando empezó su título. Y ahora ya todos obviamente ya están grandes. Alex está ahorita siendo miembro de la Future Foundation. Julie resulta que es gay. Y ahorita está siendo miembro de un equipo llamado Excelsior. Y su novia es una de las chicas que está en Runaways. Y de hecho salió en algunos números de Avengers Academy. Y básicamente es lo que te puedo decir de Power Pack. La idea era para crear un grupo de niños que tenían superpoderes, porque aunque habían varios adolescentes con superpoderes como los New Mutants y Kitty Pryde en Marvel, no había niños con superpoderes, y de ahí sale la idea de crear a Power Pack. A ver, HP dice, de hecho, Declan decían que Lindsay iba hacer Sailor Moon, pero pues nunca se hizo la película, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no sabía que Lindsay Lohan iba a hacer Sailor Moon, pero bueno, si tú lo dices. Mauricio Joey Rosales Lantern dice, Joey, a mí no me importó que fue podcast pregrabado. Si Comic Manía no existe, la fuerza de los cómics se debilitará. Eres como un pastor que nos guía. Si Comic Manía se va, rezaré a Odín para que regrese. Así que recuerda, In Sexiest Day, In Ugliest Night, No Bully Shall Escape My Sight, etcétera, etcétera. Y es básicamente el juramento de los Joey Lantern Corps. Si me equivoqué, perdón, no soy muy bueno para el inglés, por favor pongan mucho mejor banda de la historia, Queen. Y si puedes, Zombie de Cranberries también. Si puedes, Batman Rap de Warp Zone. Bueno, eventualmente pondremos todas sus canciones, pero ahorita no podemos porque estamos en medio del programa. Y solo nos quedan dos páginas, y media hora para contestar todas las preguntas. Spotnik dice, saludos Joey, y saludos a todos los en cabina, y saludos, besos para la lindísima Lorna. Joey, ¿podrías hablar sobre el origen de Hiedra Venenosa y sus habilidades? Gracias. Hiedra Venenosa es una alumna de Jason Woodrow, mejor conocido como el Hombre Florónico. Él enseña todas las maneras de trabajar con plantas. Eventualmente ella adquiere el poder para poder controlar las plantas a su beneficio, hasta llegar a un punto donde ella se transforma en una planta mujer, y por eso es que ahorita en algunos casos ya es verde. Y también su poder más malévolo es utilizar a todas las plantas para sacar todos sus venenos, y de esa manera poder matar gente utilizando los venenos de las plantas. Y también se pone un veneno muy especial en los labios para que de esa manera te pueda matar con un beso o pueda controlar tu mente con un beso. Sputnik dice, yo soy un Joey Lantern, me parece perfecto. Muchísimas gracias por ser parte de los Joey Lantern Corps. Y también te puedo recomendar a mi querido, se me olvidó el nombre de la persona que me lo preguntó acerca de Hiedra Venenosa. Léete un cómic es un anual de Detective Comics que se llama Poison Ivy Year One. Te lo recomiendo muchísimo. Y también, curiosamente, el número de Poison Ivy del mes de los villanos. Muy bueno. Luis Alberto dice, oye, Lorna Blink 182 califica como boy band. Claro que califica como boy band. Y por eso es que lo he puesto múltiples veces en el programa. Y también Luis Alberto dice, hola Joey, ¿vale la pena recomprar Kingdom Come? ¿Has leído? Si lo vas a comprar en español, no veo razón no creo que esté mejor. Mejor compra, si vas a recomprarlo, mejor cómprate el TP en inglés o cómprate el hardcover en inglés, que va a tener muchas más cosas extras que el, la reimpresión en español, y te puedo garantizar que mínimo va a estar de mejor calidad y no va a tener nada malo entre la traducción, porque no va a estar traducido. ¿Has leído Cross de Christopher? ¿Qué opinas de Ella Superman, Los Gigantes Milenarios? Un gigante sale del popo. Vamos a ver. No he leído Cross de Christopher. ¿Y qué opino de ellas? Pues obviamente, como no las he leído, desafortunadamente no te podría dar mi opinión. Y dice, y en Superman, Los Gigantes Milenarios, hay un gigante que sale del popo. Ok, sí, esa historia no la leí. Me rehusé a leer toda esa etapa de Superman porque era el Superman azul y honestamente se me hizo muy, muy, muy, muy barato la idea del Superman azul. Spock dice, para ti y para los de cabina, ¿quién creen que mató a Gwen? ¿El Duende Verde o Spider-Man? Ambos. Pero si quieres ser mucho más específico, la mató el Hombre Araña cuando empezó a andar con ella, porque él debió de saber que si alguien tan peligroso como Norman Osborn sabía su identidad secreta, eventualmente iba a utilizar esa identidad secreta para ir a sus personas más queridas. Entonces, lo que él debió de hacer es sacrificarse y no andar con Gwen, que es exactamente lo que vamos a ver eventualmente en las películas de Amazing Spider-Man, cuando le pide el Capitán Stacy que no se acerque a Gwen para que... y al Hombre Araña no le importa y procede a andar con Gwen Stacy en la segunda película. Entonces su vida está en total peligro. Ozymandias dice, hola Lorna, Joey, ¿me recomiendas la historia de Superman Red Son? ¿Me recomendarían la historia de Justice de Alex Ross? Lornita, ¿estás ahí? Superman Red Son es magnífica y Justice de Alex Ross es muy muy buena, muy divertida. He hablado largo y tendido acerca de Superman Red Son múltiples veces. Por favor, vea los programas pasados para que sepas básicamente de qué se trata. Pero en la manera simple es, Superman, en vez de llegar a Kansas, termina en una parte de Rusia y se vuelve el protegido del Stalin. Y eventualmente primero se vuelve el gran héroe de la Unión Soviética y después se vuelve el líder de la Unión Soviética. Y en el caso de Justice, básicamente es la Liga de la Justicia contra la Legión del Mal, como en la caricatura de los superamigos. Es muy divertida. Enter your name here, nos pone, hola a todos en cabina, me gustaría saber un poco del personaje de Gladiador, no sé mucho de él y me gustó mucho, y me gusta mucho. Hola a todos en cabina, me gusta el Gladiador, Marvel, no sé mucho de él, ojalá Joy me ayude. Bueno, y gracias, un saludo a todos, gracias por este gran programa, gracias a Joy, me ha recomendado buenos cómics, incluso DC, que no me gusta mucho. Me gusta en particular Shazam de Joey, me gusta el particular Shazam de Joey. Muchas gracias y felices fiestas a todos. Vamos a ver, básicamente Gladiador es un miembro de la, es el miembro más poderoso de la Guardia Imperial de los Shi'ar, es el líder de la Guardia Imperial de los Shi'ar, él es una persona muy obediente, cada vez que alguien está a mando de los Shi'ar, él está listo para obedecerlos, sin duda alguna, como toda la Guardia Imperial, todos y cada uno de los miembros están basados en miembros de la Legión de Superhéroes. Gladiador es el Superman o el Monel de la Legión de Superhéroes, perdón, de la Guardia Imperial, en versión de, en, sí, sí, pues sería como que en la idea de que todos son de la Legión de Superhéroes. Lo que yo te recomiendo que hagas es que agarres una imagen de la Legión de Superhéroes, una imagen de la Guardia Imperial, y vas a poder ver cómo es obvio que se plagiaron a estos personajes para crear a la Guardia Imperial, que es bastante obvio porque Dave Cockrum, el dibujante por muchos años de la Legión de Superhéroes, era el dibujante de los X-Men cuando aparece por primera vez la Guardia Imperial. Y de hecho hay muchas sospechas que los trajes de la Guardia Imperial eran las propuestas de trajes o cambios de trajes para la Legión de Superhéroes que nunca fueron utilizados por Dave Cockrum, ya que fue despedido de su trabajo en la Legión de Superhéroes en DC Comics. Luis Alberto dice, dos preguntas, ¿qué te parece Cross? No tengo ni la mejor idea. ¿Y cuándo publicarán en México algo de Shuma-Gorath? Honestamente, nunca. Y te voy a decir por qué. Porque la única aparición de Shuma-Gorath fue en Doctor Strange en los años 70. Y en un cómic que, aunque ha tenido su momento en la historia, porque lo escribe a Steve Englehart, y más adelante ese cómic de Doctor Strange será dibujado por un gran, gran, gran maestro del dibujo, que es Marshall Rogers. No mucha gente sabe qué fue lo que pasó ahí, no mucha gente le interesa. Yo sé que la única razón por la que Shuma-Gorath está en la mente de todos es porque es uno de los personajes que aparece en Capcom contra Marvel, pero desafortunadamente la gente que está a cargo de Marvel Televisa no lo sabe, porque la gente que está a cargo de Marvel Televisa sabe muy poco de cómics. Y eso lo sé porque mucha gente me lo ha dicho. No porque yo los conozca personalmente, pero es como que más que obvio. Entonces lo que les puedo decir es lo siguiente. Si quieren leer algo de Shumagorath, no esperen a que salga publicado en México. Mejor cómprenlo directamente en los Estados Unidos. Malhai Comics seguro lo tiene. Pedro Santana dice: señor Joey, saludos a todos en cabina y muchas felicidades por la Navidad y por el año 2014. Esperando que todos los que se propongan se logren. ¿Qué opinas del Absolute de Televisa de Kingdom Come? ¿Vale la pena? Kingdom Come vale la pena. No sé si el Absolute de Televisa valga la pena, porque yo nomás vi la portada. La portada está muy linda. Se ve que es de calidad del libro, el cómic, pero honestamente no lo leí porque tengo los números originales y si algún día me compro una colección, la compraré en inglés. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pero de que vale la pena leerlo, sí, es muy divertido. ¿Qué opinas del tráiler de Amazing Spider-Man 2? Me encantó. Me divirtió muchísimo. Creo que están haciendo un excelente, excelente trabajo Mark Webb y Andrew Garfield dándole la vida a Amazing Spider-Man después de todo lo que hizo Tobey Maguire con Sam Raimi, que hicieron grandes, grandes películas, pero siento que las de Amazing Spider-Man, si no las podrán pasar, mínimo quedarán al mismo nivel. Mi recuento de las películas del 2013 es Wolverine, Kick-Ass 2, Man of Steel, buenas. Pero la que más me gustó y casi nadie le gustó fue Iron Man 3. A mí me encantó. Me fascinó Iron Man 3 y tú y yo somos los únicos. Creo que fue un buen cierre para la trilogía y un buen inicio para una nueva trilogía. ¿Tú qué opinas? A mí me encantó y de hecho me gustó mucho que no fue la película de Iron Man, fue la película de Tony Stark. Porque cualquiera se puede poner una armadura. Se la puede poner Rhodey, se la puede poner Obadiah Stane, se la puede poner Whiplash. Cualquiera se puede poner una armadura, pero solo hay un Iron Man. Y el único Iron Man es Tony Stark. Saludos y abrazos para Lord Nukes, que sin su cabina no habría compañía. Cada miércoles, muchas gracias Lord Nukes y felicidades por la Navidad y el Año Nuevo. Pues muchísimas gracias. Aquí tenemos a Hannah Pretty. Ok, me encanta el nombre. Pero nadie les critica lo mal o bien que le pueden hacer su personaje haciendo cosplay, digo. Aunque hay actores que no le llegan al personaje del cómic. No es tanto así como para friquearse, pero hacer grupos antifans solo porque no interpretan bien a tu personaje de cómic que te está gustando, no le digas estúpido a Marvel versus Capcom. Okay. Creo que se refiere a que yo estaba diciendo que hay gente que exagera demasiado y hace grupos extraños. Por eso estaba mencionando que hay un grupo en Facebook que está en contra de que Gal Gadot sea Wonder Woman y no hemos visto ni cómo lo va a interpretar y la gente ya la odia. Y nomás les recuerdo, señores, cuando escogieron a Michael Keaton como Batman, nadie lo quiso. Cuando escogieron a Heath Ledger como el Joker, nadie lo quiso. Cuando escogieron a Robert Downey Jr. como Iron Man, nadie lo quiso. Cuando escogieron a Chris Evans como Capitán América, nadie lo quiso. Entonces, en vez de quejarnos, vamos a darle chance. Si está bien, qué chido. Si está mal, hey. Siempre hay una oportunidad para otra película donde escojan a otra Mujer Maravilla. Entonces, relájense. Y acá me está regañando Hannah Pretty diciendo, no le digas estúpido a Marvel Capcom. Ok. ¿Qué te parece si lo pongo de esta manera? No es que sea estúpido, es que no lo sé jugar. Soy muy malo para jugar Street Fighter. Soy malísimo para jugar Street Fighter. Entonces, ¿qué te puedo decir? Dice 2, el más perrón de todos los tiempos. Que aparentemente Marvel vs. Capcom 2 es el más perrón de todos los tiempos. Hannah, si tú lo dices, yo estoy totalmente y completamente de acuerdo contigo. Damas y caballeros, hemos llegado a las últimas dos preguntas. Tengo 20 minutos, creo que sí las voy a poder contestar. Y de esta manera daremos cierre para siempre a estas preguntas. Y podremos ir año nuevo, cabina, empezar de cero, como siempre debió de ser. Mike Moran dice, Joey, había un videojuego de Spider-Man donde lo acompañaban Black Cat, Namor y Hawkeye. A mi manera de ver, dos de esos personajes poco tienen que ver con el universo de Spider-Man. Suponiendo que se hiciera un nuevo juego de este estilo o una serie, ¿qué otros tres personajes de renombre podrían hacer equipo con Spider-Man. Bueno, obviamente tendría que ser Daredevil. Sin duda tendría que ser Daredevil uno de ellos. También podríamos poner The Prowler como uno de ellos, que yo sé que a mucha gente no le gusta The Prowler, pero a mí particularmente me gusta muchísimo el personaje. Y también, curiosamente, le gusta mucho a un hombre llamado Todd McFarlane. Porque si tú notas el personaje de Spawn y el personaje de The Prowler, los trajes son increíblemente similares. También yo pondría, pues vamos a ver a quién más. Pondría a Iron Fist y a Power Man, sin duda. Entonces serían esos tres. Serían como que los héroes más, más urbanos y que han hecho muy buena comparsa con Spider-Man. Obviamente Black Cat, claro que la pondría ahí. Entonces digamos que los cuatro que yo elegiría serían Power Man y Iron Fist, que se podrían contar como uno, a Black Cat y obviamente a Daredevil, que son grandes, grandes amigos. Y las últimas siete preguntas, que son todas de Ivanel, son: saludos a todos en cabina, ya tiene tiempo que no hacía preguntas por aquí, ahí te van. ¿Qué historias de Green Arrow me pueden recomendar? Ya habíamos hablado acerca de eso. ¿Podrías hablar de... de hecho, las preguntas que... las respuestas serían para Green Arrow, Green Arrow The Long Wild Hunters de Mike Grell, la serie regular, igual de Mike Grell, y obviamente Green Arrow Year One. Y también te recomendaría el cortito que salió de DC Showcase. Es un cortito muy bonito que es cuando Green Arrow se enfrenta contra Count Vertigo y termina proponiéndole matrimonio a Black Canary. Excelente corto. ¿Podrías hablar de Apocalypse, de X-Men, su origen y así como sus mejores historias? Pues para mí sus mejores historias fueron todo el tiempo que se enfrentó contra X-Factor, escrito por Louis Simonson, dibujado por su esposo Walt Simonson. Es, digamos, la introducción y la definición del personaje. Para mí fueron las mejores historias, y después de eso se ha vuelto como que muy extraño el personaje, no me ha gustado. Su origen básicamente es en Sabanur. Es un personaje que aparece por primera vez en Egipto, tiene poderes para cambiar su forma, para cambiar todo su aspecto. Encuentra una nave de los celestiales, que son estos seres intergalácticos ultrapoderosos, y utilizando las cosas que hay en esa nave, adquiere gran conocimiento, se crea una armadura, y de esa manera procede a decidir que va a hacer lo posible porque los mutantes sean los que conquistan la historia, y decide seguir las enseñanzas de Darwin, y él piensa que se llama Survival of the Fittest, que es básicamente sobrevivencia o supervivencia del más fuerte, y lo que trata de hacer es atacar constantemente a los mutantes, sean buenos, sean malos, para que solo los mejores de ellos sobrevivan y los que no se puedan ir saliendo de la especie. Y no sé si ya lo hablaron, pero bueno, ¿qué opinan de Gal Gadot para Wonder Woman? Yo quería a Lorna. Pues le pregunté a Lorna tarde o temprano, porque de seguro ella ni sabía en ese momento quién era Gal Gadot. Yo lo que te puedo decir es que la niña es increíblemente hermosa, tiene un cuerpo muy bonito, es muy delgada, pero obviamente si tienes un cuerpo delgado o tienes un cuerpo obeso, en Hollywood, si te contratan para un personaje, te ponen en forma. De hecho, recordemos a nuestro buen amigo Christian Bale, cuando él iba a interpretar a Batman, estaba increíblemente delgado, porque acababa de hacer la película de El Maquinista. Había perdido, no sé, como 50 kilos, pesaba él creo que 32 kilos, o sea, no pensaba nada, era un palo. Lo contratan para ser Batman, en 3 meses queda todo tronadísimo. Después lo contratan para hacer una película y tiene que bajar de peso, tiene que subir de peso, tiene que bajar de peso, y no importa, él logró subir y bajar de peso para hacer el personaje. Teníamos a esta niña Anne Hathaway, cuando le dan el personaje de Gatúbela, estaba un poquito más llenita. Si la vemos en la película de Dark Knight Rises, se ve increíble. Y después la contrataron para hacer el personaje de Fantine en Los Miserables, y bajó muchísimo de peso para tener el físico correcto. Lo mismo pasó con nuestro buen amigo Chris Hemsworth. Cuando lo contratan para hacer Thor, le dijeron que tenía que subir muchísimo más de peso y subir de músculo, y lo hizo. Entonces, si en este momento Gal Gadot es muy delgada para interpretar a la Mujer Maravilla, créanme, Zack Snyder, los productores, etcétera, etcétera, ya hablaron con ella y ya le dijeron que tiene que ponerse un poquito más ruda, ¿no? Un poquito más marcada para poder interpretar este gran personaje llamado Wonder Woman. Y también recordemos, La Mujer Maravilla adquiere sus poderes de manera mágica. Lo que significa es que no necesariamente tiene que tener músculos para tener o para darle razón a toda la fuerza física que ella posee. No es como Batman, que es un ser humano y tiene que tener el músculo. ¿Okay? A ver, ¿creen que la San Diego Comic Con 2014 será importante en el sentido de las películas? Porque no hay planes de nadie para el 2016. No, claro que hay planes para el 2016, nomás no lo han revelado todavía. Eventualmente revelarán todos los planes para el 2016 y obviamente va a ser importante el 2014 porque todas las películas del 2015 estarán ahí en la San Diego Comic Con para anunciarse. Va a estar obviamente todo lo de Man of Steel 2, van a estar todas las cosas que sean en referencia a la fase 3 de Marvel. Obviamente va a haber muchísimas cosas acerca de Age of Ultron, etcétera, etcétera. Y también recuerden que para el 2015 o 2016 en Netflix van a estar todas las series de Marvel, del universo Marvel. Van a estar Power Man y Iron Fist y va a estar Alias o Jessica Jones, como le vayan a poner, y va a estar Daredevil. Entonces todo eso va a estar en la San Diego Comic Con. Y honestamente, haya o no haya información acerca de películas, de cómics en la San Diego Comic Con, lo que sí hay y siempre va a haber van a ser paneles excelentes con creativos increíbles y muy diversos y una cantidad ridícula de cómics y todo lo que tenga que ver con cómics. Entonces créanme, vale siempre la pena ir a la San Diego Comic Con. ¿Qué películas ustedes preferirían para la fase 3 de Marvel Studios? Yo honestamente necesito ya, de urgencia, una película con Henry Pym, porque es uno de mis personajes favoritos. Espero que próximamente aparezca. También me encantaría que tanto Vision como Wonder Man sean ya parte de la fase 3. Me gustaría ver una película con, obviamente, Captain Marvel. Creo que es un excelente personaje, el Captain Marvel. También me gustaría ver, obviamente, algo con Doctor Strange, que creo que merece su propia película. Me gustaría que retomaran a Daredevil como una película y no solo como una serie de televisión. ¿Quién más me gustaría que estuviera ahí metido? Pues Blade. Me gustaría que Blade regresara al cine. Creo que tuvo una muy buena película. Una película llena de acción, que fue la 2, que funcionó bastante bien. Y una película asquerosa, que fue la 3. Me gustaría que Blade regresara, al igual que tal vez estaría padre que regresen los Night Stalkers, que son los amigos de Blade. ¿A quién más podría regresar? Pues puedes hacer más cosas con héroes sobrenaturales. Si vas a meter al Doctor Strange, puedes meter a Satana y a su hermano, el hijo de Satán, o Son of Satan. Pues puedes hacer muchísimas cosas, honestamente. Puedes hacer darle una película a Quicksilver y a Scarlet Witch. ¿Por qué no? A ver, y también puedes hacer más cosas con los héroes del espacio. Nova, estaría padrísimo darle una película a Nova, creo que se la merece. ¿Qué villano creen que sean ideales para Man of Steel 2, así como los actores que lo interpretarían? Honestamente, a mí me gusta muchísimo, muchísimo la idea de Bryan Cranston como Lex Luthor. Creo que es un excelente, excelente actor, entonces le daría gran justicia a este villano llamado Lex Luthor. Me encantaría que Brainiac apareciera por ahí, y pues Brainiac podría ser interpretado por solo la voz y que sea CGI todo el armatoste. Y vamos a ver si James Spader es la voz de Ultron, a quien yo pondría como la voz de Brainiac. Sería un actor... Hugo Weaving lo pondría sin duda como la voz de Brainiac, creo que sería magnífico. O también, ¿quién otro podría ser la voz de Brainiac? Vamos a ver, ¿quién más? Bueno, Carlos Joy Moisés siempre sería una excelente opción. Y ya finalmente la última pregunta, que también es de Ivanel, es ¿qué tono y sentido deberían de tener las próximas películas de Batman que se planean a futuro con Ben Affleck? Honestamente, siento que podrías hacer una película tan seria con Ben Affleck como las que hicieron con Christian Bale o como las que hicieron con Michael Keaton. Honestamente, siento que Ben Affleck es un excelente, excelente director y él mismo se podría dirigir. De hecho, si ven la brillante película llamada The Town, ese sería el tono que me gustaría que tuvieran las próximas películas de Batman con Ben Affleck. Son increíblemente serias, con un tono muy urbano, hablando de crimen, de lo que está pasando en diferentes partes de la ciudad, con, no sé, llenas de testosterona y acción. Y damas y caballeros, así se nos han acabado todas y cada una de las preguntas pendientes que teníamos. Son 2:21 que llevamos aquí, más todas las canciones. Creo que sí vamos a llegar a las 2:30 como debía de ser. Y espero que disculpen todos los soliloquios que vienen, porque algo me dice que este próximo año, 2014, va a haber muchísimos soliloquios, porque cada vez mis amigos se ocupan un poquito más. Pero muchas gracias a todos ustedes. Y ahora sí, ya no tengo nada más que decir, excepto gracias por escuchar estos podcasts. Espero haber resuelto todas las dudas que tenían ustedes. Tarde o temprano sabía que lo tenía que hacer. Gracias por seguirnos escuchando y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.